Buen día. Se supone que hoy el ser humano puso el pie en la luna y un argentino se le ocurrió determinar, con miles de cartas que escribió, que se conmemorara el Día del Amigo. Varios países, siguiendo la idea de este argentino, hoy lo conmemoran. Después aparecieron por allí discusiones que decían que el hombre no había llegado a la luna, otros que era un simulacro, algunos que no eran directo a la televisación, que primero esperaron a ver qué pasaba cuando pisaban. Es decir, ingresamos en el análisis de la desconfianza de la propia información universal que llegaba, que instalaba a Estados Unidos como principal potencia a nivel mundial, porque había logrado parte del espacio. Cualquiera sea la verdad o la realidad, es que fue impactante ver aquella televisación del hombre intentando tomar contacto con la luna. Claro, nosotros tendríamos que conmemorar también el Día del Amigo Argentino en serio, porque un día como hoy se determinó en 1816 en el Congreso de Tucumán que la bandera argentina iba a ser azul, celeste y blanca, creada por Manuel Belgrano. Repito, azul, celeste y blanca. Después de Casero, los liberales le fueron destiniendo la bandera y cambiaron el azul por el celeste, que es el color, digamos, del pensamiento liberal y de los unitarios. Y después llegaron a la osadía en la Argentina de tratar de explicar que teníamos dos banderas, una de ceremonia con el sol y otra sin el sol. La bandera argentina tiene el sol. Sacarle el sol a la bandera es sacarle la fuerza que significa para el planeta Tierra, que somos sol dependiente. Es decir, cuando usted escucha por allí que dice salió el sol, sale el sol, no, el sol está siempre. El día que no salga el sol se acaba la vida en la Tierra. Usted lo ve o no lo ve por las nubes. Bueno, donde hemos cambiado hasta el concepto de la bandera, es indudable que también se puede cambiar el protocolo. Todo el protocolo se puede cambiar. Y el presidente de la República, que por protocolo y por obligación, tiene que estar en los tedeum del 25 de mayo, del 9 de julio, optó por no estar el 9 de julio. Además de faltar a otros episodios que marca el protocolo, pero sí se preocupó en el día de ayer en estar en un lugar donde lo aplaudieron varias veces, donde se sintió muy cómodo y donde ya no fueron los periodistas que tenían una sola pregunta para hacer, sino que fue el mismísimo presidente de la Bolsa de Comercio el que mantuvo, con una ayuda a memoria, una imaginaria discusión o conversación, para ponerlo mejor en la expresión, y donde aparecía el presidente de la Nación muy cómodo de un presidente de la Bolsa que después terminó halagándolo. ¿Y qué dijo el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cuando terminó? Para festejar el 164 aniversario de la Bolsa de Comercio, dijo: espero que las nuevas generaciones puedan decir de usted, Macri, que fue el Arturo Frondizi de nuestro tiempo. El que dijo esto, el presidente de hace mucho tiempo de la Bolsa de Comercio, y que está al frente de una entidad que no tiene un gran movimiento económico, pero sí es emblemática de los empresarios y de los que apuestan en la bolsa, se llama Adelmo Juan José, en sus tres nombres, lo conocen por Adelmo, Savi. Y Savi, que terminó ponderándolo, o creyó él que lo ponderaba con esta frase de Frondizi, ubicó en tiempo y en espacio la realidad de Mauricio Macri. Efectivamente, se va a aparecer Arturo Frondizi. Mire, es indudable que Frondizi tenía un concepto industrialista y que Macri tiene un concepto pro campo y instala a dos presidentes en eso con diferencia, pero van a coincidir. Porque después que en 1955, con financiación británica, voltean al gobierno de Perón, Raúl Prebisch lleva de la mano a la fusiladora para que se haga socia del Fondo Monetario Internacional. Y es Arturo Frondizi el que pide el primer préstamo al Fondo Monetario Internacional. ¿Y qué le pidieron a Frondizi en el Fondo Monetario Internacional? Privatizar los frigoríficos, cerrar ramales ferroviarios, entregar la explotación petrolera. ¿Qué le piden a Macri? Y achicar el Estado. ¿Qué le piden a Macri? Achicar el Estado, privatizar todo lo que se pueda privatizar y además no invertir en ningún subsidio para el transporte, o sea, reducir la movilización interna de la Argentina. Es lo mismo. Se van a parecer, le digo al presidente de la Bolsa, en eso absolutamente. Pero además, y aquí viene el otro problema, que también se pueden llegar a parecer, cuando no cerraban los números, Frondizi aplicó el plan Conintes, una creación de Perón, que era para el caso de un conflicto de guerra externa, y se aplicó internamente. Bueno, ahora, próximamente, en Campo de Mayo, el presidente va a anunciar la fusión de las Fuerzas Armadas de las tres armas y el nuevo rol de las Fuerzas Armadas. Entre paréntesis, esto lo decimos nosotros, por las dudas, que no cierren los números, porque todos sabemos que no cierran, preparémonos para que toda la frontera esté en poder de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería sea la Guardia Nacional interna. ¿Y eso por qué? Y porque es probable que haya un desborde. Y entonces, igual que en la época de Frondizi, podemos terminar con mucha gente presa y con una represión fuerte. Tiene razón el presidente de la Bolsa, a lo mejor lo van a recordar como Arturo Frondizi. Pero más allá de esto, Frondizi también le hablaba al peronismo como le habla a Macri, para que lo hiciéramos entre todos, después de haber llegado con el voto peronista, y diríamos que a Macri, algunos peronistas, también lo votaron. Así que tiene razón el presidente de la Bolsa, hay identidad. Lo aplaudieron varias veces, estuvo muy suelto, y en un momento determinado el presidente de la Bolsa se le escapa algo que él niega, porque él dice que la Bolsa no es una timba, sino que es un hecho patriótico, que la gente que invierte en la Bolsa es porque creen las empresas argentinas. Y en un momento determinado le salió del alma el felicitarse y felicitar al presidente y a su política, porque como ahora, por ley, la Bolsa puede descontar cheques, dijo bien clarito en un aviso usurero que es mentira que no se consiga dinero más barato que el 40, el 50, que las tasas que están por allí dando vueltas, dice, en la Bolsa se consigue el 30%. Y después, como se dio cuenta de lo que había dicho, corrigió, dice, aunque es una tasa alta, es la más baja de todas. O sea, se ofreció un 30% de interés para aquellos que quieran descontar valores en la Bolsa, porque está permitido ahora. Bueno, esa Argentina aplaude. Y esa Argentina, la de la especulación, es la Argentina que ayer le reafirmó la confianza al presidente. El presidente se fue contento de la Bolsa. Y a nosotros, al resto de la sociedad, nos terminan embolsando con las medidas que toman. ¿Y cómo no van a estar felices? Si en el mundo de la especulación nunca, en tan poco tiempo, las que están en la especulación ganan tanto dinero. En una Argentina donde la especulación es premiada, es muy difícil que la gente quiera invertir en deudas. Y además, si usted fuera inversor extranjero y dice, voy a invertir en la Argentina, a ver, ¿qué negocio se puede hacer en la Argentina? Dice, mira, cualquiera que hagas no tiene nada que ver. Metete en la timba financiera que te paga intereses que no pagan en ninguna parte del mundo. Sí, pero yo tengo dólares. Te lo pagan también en dólares. Intereses que no se pagan en ninguna parte. Y entonces ese hombre que a lo mejor pensó invertir en una fábrica, dice, ¿para qué voy a invertir en una fábrica? Si con esto entro y salgo y me llevo una gran diferencia. Y además, ¿hay confianza en el gobierno argentino? Sí, todo el gabinete tiene el dinero en el exterior. ¿Cómo yo voy a invertir en un país donde los ministros no creen en su propia economía y en su propia política? Por eso, en este Día del Amigo, nosotros tenemos a una amiga que está llegando y que espero que la reciban como se merece. Esta amiga

al italiano, que es el responsable del área donde está Argentina, fueron los que dijeron, bueno, sería conveniente saber qué se piensa en la sociedad. No sabemos tampoco si hoy, cuando se movilicen al Banco Central para llevar la carta a representantes de que estuvieron firmando esa carta y demás, si eso va a tener el efecto deseado. Me parece que es bueno la carta porque es un hecho histórico para reflejar que gran parte del país no está de acuerdo con lo que hizo el gobierno de Macri. Y por el otro lado, que la CGT tome postura pública, ayer estaba el triunviro, varios secretarios generales, que significa entonces, y anticipando ya, una serie de conflictos e innumerables problemas a partir de la aplicación de esta política. Por lo tanto, me parece que es muy difícil el momento que se le va a anticipar al gobierno, se lo están diciendo de todos lados, y que se van a precipitar una serie de problemas que nos van a llevar, tal cual conversábamos ayer con los oyentes, a ese estado pre-2001. Mucho cuidado con lo que está pasando. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Después vamos a hablar de algo que pasó en la provincia de Buenos Aires, insólito, porque me parece que van a tener dentro de Cambiemos y dentro del PRO, con el tema de los aportantes truchos, un verdadero escándalo. Por cosas que han pasado, después se los voy a comentar. 6 de la mañana, 18 minutos, 7 grados 8 la temperatura. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, se conoce ya el pretendido fixture, es el calendario, de los partidos de primera división de la Superliga. Le anticipo que ya hay un escándalo, porque a Boca Juniors lo dejan jugando en Buenos Aires 9 fechas seguidas, de local y visitante, no le hacen hacer ningún viaje mientras juega la Copa. A Racing e Independiente lo condenaron a hacer varios kilómetros, a Lorenzo también, en que en realidad no hay tanta diferencia de kilometrajes, sino de que cuando se están jugando las copas, tienen que estar viajando. A Racing lo hacen debutar en Tucumán y después lo mandan a Entre Ríos, y tiene Enrique en toda la fecha de primera división. Le tocarán también los clásicos, no va a haber fecha de clásicos, sino cuando cae la fecha se juega. Es a una sola rueda, por lo tanto no hay revancha en los clásicos que se juegue local y visitante, se juega de visitante o de local, según le toque, pero ya hay un escándalo. Y me parece que también hay gato encerrado, porque han mentido en decir que han contratado a matemáticos y no sé cuánta cosa. Aquí lo que está clarito es que Angelici pidió, en nombre del presidente, que a Boca no lo perjudiquen, y a Boca no lo perjudican, lo favorecen con el calendario. ¿Qué pasa, Enrique? Sí, un buen día, Miguel. Lo favorecen con el calendario, lo favorecen con los arbitrajes, lo favorecen en todo a Boca, ¿no? Porque está empecinado en conquistar la séptima Copa Libertadores a como de lugar, quiere desbancar a Independiente con aquel famoso tema de el Rey de Copas, y además, como hay un enfrentamiento en cuanto a lo político entre Macri y Moyano, también por ese lado. No entiendo el caso de Racing, porque, pero bueno, en algún momento Víctor Blanco estuvo muy cerca del kirchnerismo, entonces por allí puede venir la cosa. Efectivamente. No él, las hijas. Sí, las hijas. Efectivamente se ha sorteado. Una vez más la AFA mintió descaradamente, porque dice que contrataron dos empresas, una norteamericana y otra dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que eran 17 matemáticos para elaborar un fixture cuya primera fecha estaba anticipada en el día de ayer en todos los matutinos. En todos los matutinos, salvo un partido en el cual se equivocaron, en el que señalaban que la primera fecha iba a jugar Lanús con River, y en realidad el partido es Huracán con River. El resto es idéntico como salió ayer publicado en todos los matutinos. Una verdadera vergüenza, un despropósito, algo que no tiene ningún sentido. Entonces no podemos pretender tener un fútbol serio a partir de que sucedan estas cosas. Ya desembozadamente favorecen a un equipo que casualmente tiene como hinchas al presidente de la AFA y además está metido el presidente del club. No al equipo, al club. El club. Y además está metido el presidente del club, de ese club, que no es hincha de Boca, además, es hincha de otro club, que es Daniel Angelici, y favorecen directamente sin ningún tipo de inconveniente, lo hacen desembozadamente, a la luz del día. Realmente no se puede comprender cómo realizan estas cosas. Entonces no podemos pretender después tener una fase seria, una selección que logre campeonato si tenemos este tipo de cosas. Si quiere le comento la primera fecha, Miguel, pero la verdad no me parece que sea tan relevante. No, pero ya se sabía del día de ayer. Es importante dar todos los partidos, los clásicos, cómo se juegan y demás, y los viajes. Sí. Porque vos fíjate, Racing va a debutar de visitante con Atlético de Tucumán. Juega después de local y después lo mandan a Entre Ríos. Y en ese momento, imaginariamente, está jugando la Copa. Está jugando la Copa, sí, contra River. El partido de día lo juega el 9 de agosto. El campeonato empieza el 10. Por lo tanto, va a tener muy poco tiempo de recuperación o va a tener que recurrir a un equipo alternativo para enfrentar el compromiso de la primera fecha frente a Atlético Tucumán. En cambio, Boca juega a fin de mes contra Libertad de Paraguay. Hasta eso, hasta en la Conmebol tiene peso Angelici. Y ahora se explica por qué en su momento Boca, con el famoso episodio del gas pimienta, que lo iban a separar por 2 años, no iba a poder jugar la Copa Libertadores, negociaron perder el partido con River para que no le den esa sanción. Bueno, y ahora, bueno, manejan también allí la posibilidad de tener también un peso muy importante que le permite disponer de las fechas cuando le quede más cómodo el entrenador de Boca jugar, que no lo perjudique en el campeonato, ¿no? Bueno, ya que están tan preocupados para que el presidente sea feliz con su Boca Juniors, sería muy importante que también tomen nota de cómo piensan, porque si yo pienso mal, actúo mal, y si yo pienso bien, actúo bien. Si yo niego conceptualmente que existen las Malvinas como territorio argentino, seguramente eso se va a volcar también en mi apreciación. Exacto. Cuando el gobierno anterior, la presidenta anterior, obligó por decreto y por ley que el verdadero mapa argentino es la proporción que corresponde de la Antártida, o sea, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, la Antártida argentina es exactamente igual, proporcional en distancia al continente que nosotros tenemos, y por lo tanto, el centro de la Argentina no sería Córdoba, sino Ushuaia. Bueno, ni siquiera en aquel momento lo hacían caso a los ministerios, a la presidenta saliente. Cosa que nosotros ponderamos porque durante 30 años pedimos que el mapa se fuera corregido. Resulta que si usted mira Canal 7 va a ver el mapa del continente, sin la Antártida y sin las Malvinas, y entonces parece ser que ese pensamiento que tienen los muchachos de Cambiemos ha sido trasladado también a la camiseta de Boca, por lo que me contaron. Yo no la vi, no sé si vos la viste, Enrique. Sí, yo la tengo. Y creo que si mira su WhatsApp, Miguel, yo le pasé la foto donde está la camiseta alternativa de Boca, que es toda amarilla. ¿Pero cómo es la camiseta? La camiseta es toda amarilla, el fondo es amarillo, y del costado izquierdo, del lado del corazón, tiene el mapa del país, sin las Islas Malvinas, obviamente. O sea, está el mapa del continente sin el resto de la Argentina. Exactamente. O sea, sin está el mapa del país, el dibujo del país. Sin Malvinas y sin Antártida. Exacto, sin las dos cosas. Sin las dos cosas. Sin la Antártida y sin Malvinas. Y sin Malvinas, exactamente. Bueno, así pensará el presidente Macri, le habrá comentado Angelici, supongo yo, y Angelici habrá dicho, hagamos el continente nada más. Es cierto que es probable que Boca no abarque la Antártida y las Malvinas en gran dimensión. No tengan ninguna duda que en la Antártida hay algún hincha de Boca, y no tengan ninguna duda que si me apuran en Malvinas también. Seguro. Alguno un Kelper que le guste Boca. Pero lo cierto es que no se puede poner una camiseta que supuestamente represente a la Argentina en un mapa donde estén negando a las Malvinas y a la Antártida. Angelici está preocupado de varias cosas, entre ellas que el presidente sea feliz y Boca sea favorecido. Angelici, fíjate la camiseta, por favor. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 26 minutos han pasado de las 6 de la mañana. Diego, ¿qué tenemos? ¿Cómo es el Día del Amigo? Vamos a arrancar recordando un amigo que se nos fue hace 7 años. Héctor Pancho Caldiero. Nació en Pehuajó, provincia de Buenos Aires, el 20 de julio de 1953. Falleció en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2011. Periodista, relator radial de fútbol y predicador. Fue reconocido por ser el relator de las campañas de Boca Junior, claro, cuando, en diferentes emisoras. Claro, cuando, digamos, fue el último relator de la campaña de Boca en serio, ¿no? Y cuando llegó y decían que era pastor, lo miraban todo y nadie le creía. Era pastor evangelista. Héctor Caldiero fue conocido por su particular forma de hablar y popularizar frases y apodos como tu boca, mi boca, tu boquita, en alusión a la campaña de Boca Junior. Batigol al ex delantero de la selección de fútbol, Gabriel Batistuta, y el pollo a Sebastián Viñolo, uno de sus colegas. Al inicio de su carrera como relator, Caldiero trabajó junto con Atilio Costa Febre, relator de la campaña de River Plate en el canal Metro. Falleció el 30 de noviembre de 2011 de un paro cardíaco. También, yo creo que después de Veiga fue el que mejor relató a Boca. Y me parece que, bueno, en el medio estaba Daniel Adrián, después tuvo Fantino, que también hizo a Boca. Pero me parece que el mejor de todos después de Veiga fue él. Miguel, ¿sabe dónde tuvo gran éxito Caldiero? En la provincia de Santa Fe, sí, en Rosario. Tuvo muchísima audiencia. Sí, porque por TIC Max, exacto, relató el clásico rosarino del 23 de noviembre del 97. Ahí tenía muchísima audiencia Héctor Caldiero. También trabajó en Mendoza. No, pero la campaña de Boca también. No, sí, claro. Pero también antes, previamente, trabajó en Mendoza y trabajó en la provincia de Río Negro. 6 de la mañana, 28 minutos, 7 grados 8, pero la sensación térmica por vientos, 4 grados 9. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ayer, en una estrafalaria determinación que no tiene parangón en la historia gremial de la Argentina, ni siquiera en época de la dictadura, porque no respetaron una conciliación obligatoria, ya los aeronáuticos habían tenido una sanción económica fuerte, y ahora a camioneros el Ministerio de Trabajo los sancionó con más de 800 mil millones de pesos de multa. Bien, ¿qué pasa? Por un lado, el hecho de que está acusado de lavar dinero Moyano con Independiente. Nada probado hasta ahora, por lo menos. No ha avanzado la justicia en eso. Por otra parte, el hecho de que lo están corriendo desde el punto de vista gremial, a tal efecto es esta maniobra, que por un lado Triaca homologa el aumento del 25% que logró con los patrones, en el sindicato de camioneros, y por otro lado le manda esta sanción. Me parece que quererle mojar la oreja a Moyano, que tuvo como avisador en la camiseta de Independiente, que fue el primer avisador al Banco de la Ciudad, porque cuando se peleó con el gobierno de Cristina, Moyano sacó el dinero que estaba en el Banco Nación y lo trasladó al Banco Ciudad para no correr riesgos, y que justamente también fue sancionado, pero por 4 millones de pesos, por no respetar una conciliación obligatoria en aquella época, que nunca pagó porque finalmente la justicia no se lo exigió. Y esto de querer empujar a Moyano al conflicto, me parece que no es el mejor consejo que pueden estar dando en la interna, donde este muchacho, que tenía en negro a su empleada, que es hijo de otro ministro de Trabajo, dirigente sindical de los plásticos, su padre, y que ahora aparece como el mayor representante del pensamiento liberal en el ministerio. Tomada fue un muy mal ministro de Trabajo, hizo varios desastres, porque anarquizó el movimiento obrero reconociendo a cualquiera un sindicato, donde estaba jugando y trabajando para la fragmentación de las centrales de los trabajadores. Pero este muchacho, con esta medida que ha tomado, es para ponerlo en un recuadro, en un cuadrito. Este chico Triaca ha vencido en el tiempo, en la forma y en la distancia a las propias dictaduras con la aplicación de esta sanción. ¿Y cómo creen ustedes que va a reaccionar Camionero? Prepárese para un conflicto en serio, prepárese para que tengamos problemas con los créditos bancarios, la recolección de residuos, los supermercados, lo que fuere. ¿O ustedes creen que se va a quedar quieto, Moyano? Estas cosas son provocativas, pero además, con esto pretende elegir un enemigo para decir, ¿ve quiénes son los enemigos? Y entonces después caerle con todo el rigor. Paga las consecuencias independientes, paga las consecuencias el trabajador camionero, paga las consecuencias gente que está en el medio que no tiene nada que ver. Y Macri tiene que recordar los buenos tratos, por no decir negocios, que tenían en la época de Maldiva con el gremio de camioneros, con él, con su padre, y cuando Moyano, para él, era rubio de ojos celestes. Si Moyano habla, me parece que el presidente se va a tener que esconder. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 6:32 a.m. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Y que quede claro que la conciliación es obligatoria y hay que respetarla. Que quede claro eso. Ahora, no se respetó porque ellos iban por un pedido de aumento y el aumento lo consiguieron y se lo están homologando. O sea que hay una contradicción en lo que decidió el Ministerio de Trabajo. ¿Quién es? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Bueno, ya que hablaron algo de fútbol, quisiera hacer un breve comentario. Ya que el fútbol nos dio a este excelente presidente que tenemos, estoy pensando que por la economía de algún club podíamos tener ministro de economía al señor Angelici, porque es el único club que tiene los puños llenos de millones de dólares en un país en una decadencia brutal, incluida el fútbol, incluida la AFA. La AFA, que llevaron al señor Chiqui Tapia, que no les importó que sea pariente de Moyano porque tenía los votos del ascenso, y que casualmente era hincha de Boca, como el del Tribunal de Disciplina, y como no sé cuántos más metidos en la AFA en cargos, todos hincha de Boca, y como si eso no les alcanzara, pusieron a Angelici vicepresidente de la Conmebol, y en el arbitraje pusieron a la coneja Baldassi, que fue candidato del PRO, y no sé si ocupa algún cargo en alguna de las provincias. O sea que es un negocio perfecto este. Angelici lo recomiendo de ministro de Economía porque la verdad que hay que ver cómo saca millones y millones de dólares cada 6 meses. Y bueno, es un buen candidato a ministro de Economía. Yo no sé cómo se lo perdió el excelente señor presidente en este país prácticamente fundido, al menos los obreros fundidos, porque ellos están sentados en pila de millones de dólares. Así que bueno, era ese mi comentario. Ah, y el periodismo deportivo, el silencio, el callarse la boca, es complicidad de la corrupción. Son socios de los corruptos, si se callan la boca, como se callan. Todos esos corruptos, no todos, algunos y bastantes periodistas deportivos, que se dicen periodistas deportivos. Nada más, de Renzi, que tenga usted buen día. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6:35 a.m, 4-9 la sensación térmica, los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién está? Sí, por hable. Favor, ¿se me podría decir la dirección de la iglesia donde va el doctor el cardiólogo? ¿De los remedios? Sí, señor. Bueno, lo busco y se lo digo al aire. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Sí, Bueno, buenos días. Sí, yo lo escucho siempre a usted. ¿Quién es que habla? Habla Celia de Olivos. Mire, este hombre tendría que ir vestido de arpillera y nosotros los argentinos fuimos unos tontos realmente. Y la mujer esa que tiene, yo tengo una bronca, ¿por qué no rebaja el 21% de IVA? En vez de endeudar la patria, tendrían que ir todos vestidos de arpillera, estos sinvergüenzas que engañaron a la patria. Disculpe, señor de Renzi. Adiós, señora. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Le voy a contar lo que pasó ayer en La Plata porque es de no creer. Ustedes saben que Macri, en la conferencia de prensa, dijo: la gobernadora ya se está arreglando, está haciendo un sumario, como diciendo: yo no tengo nada que ver en los truchos que aparecen poniendo dinero para la campaña de Cambiemos. La gobernadora dijo: nosotros no tenemos nada que ver, por eso he apartado a la contadora, porque la contadora que había asumido el día anterior era la tesorera, o es la tesorera del PRO. Bueno, hasta ahí la cosa parece medianamente normal. Resulta que el subcontador, que se queda provisoriamente a cargo de la Contaduría de La Plata, es un hombre vinculado a Sergio Massa. Entonces, los asesores de la contadora despedida, o que le pidieron la renuncia, tomaron la oficina de la contadora ayer y empezaron a dar instrucciones diciendo que había un acuerdo político, que ellos no se iban. Y que, evidentemente, eso ya se había hablado a alto nivel supongo yo que será la gobernadora, y empezaron a producir órdenes a los empleados, lo que provocó que reaccionaran los gremios y que le fueran a decir que se retiraran, porque habían cesanteado a su jefa, o habían pedido la renuncia de su jefa. Bueno, esta situación muy muy confusa que se dio en el gobierno de La Plata marca que la contadora está dispuesta a llevarse los puestos a todos y que no está para ser acusada únicamente, porque es evidente que allí había una orden. No puede decir María Eugenia Vidal que no sabía nada, no puede decir Esteban Bullrich que no sabía nada, no puede decir Gladys González que no sabía nada, no puede decir Mauricio Macri que no sabía nada. No pueden decir eso, porque además la ley de los partidos políticos establece que el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional van a tener que dar explicaciones y seguramente van a tener problemas serios en la justicia. El senador Schiavone, que es el presidente nacional, que se vaya preparando porque lo van a citar. Bueno, el hecho es que el subcontador de la provincia fue gerente del ANSES cuando Sergio Massa era titular del ANSES en época del kirchnerismo. Después, cuando fue intendente de Tigre, o antes, cuando fue intendente de Tigre, también fue su ministro de Hacienda. Por lo tanto, cuando se dieron cuenta que contaduría quedaba en manos de la oposición y que allí se mueven dineros que no siempre están muy claros para dónde van, dijeron: ¿qué hacemos? Algunos dicen que a los asesores lo mandaron de la propia gobernación, le dijeron: bueno, hagan el lío porque tenemos que buscar rápidamente nombrar a alguien porque no puede quedar en manos de alguien que responde a Massa. Y otros dijeron que no, que fue una reacción de los asesores que no se quieren perder el trabajo. Lo real y lo cierto es que tomaron la oficina de la contadora y empezaron a dar órdenes, lo que produjo una serie de circunstancias atípicas y que todavía no tiene explicación. No sé cómo va a terminar este fin de semana, pero es obvio que sorprendió a propios y extraños, y ahí se apersonaron los sindicatos a decir: ustedes se tienen que ir, así que no sabemos cómo estará el día lunes o cómo estará incluso el día de hoy en la propia contaduría de la provincia de Buenos Aires. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. Bueno, vamos a meternos en otras de las tantas cosas que queremos saber el día de hoy. Vamos a recordar a otro de los grandes de nuestra historia en un día como hoy, porque han sucedido muchas cosas. Entonces, tenemos en el recuerdo a nada más ni nada menos que Juan Carlos Altavista, conocido por todos como Minguito Tinguitela. Juan Carlos Altavista falleció el 20 de julio de 1989 en la ciudad de Buenos Aires. Actor y comediante, padecía de la enfermedad del síndrome de Wolff-Parkinson-White, que le producía taquicardias paroxísticas, aceleración del descontrol del ritmo cardíaco. Un ataque cardíaco acabó con su vida. El personaje que lo volvió exitoso se llamaba Minguito, personaje surgido de una radionovela de Juan Carlos Chape. En la radio protagonizó El Clan del Aire, en la televisión se destacó con Super Mingo y en Polémica en el Bar, y en cine participó en Melodías de América, Juvenilla, Pocholo, Pichuca y Yo con Carlos Ginés, Los Pérez García, El Gordo Villanueva con Porcel, Carne, una película de Isabel Sarli y Armando Bó, Minguito Tinguitela Papá, Qué Linda Mi Familia, Mingo y Aníbal, Dos Pelotazos sin Contra, Mingo y Aníbal en La Mansión Embrujada, Tres Alegres Fugitivos y tantas más. Y Juan Carlos Altavista era un tipo encantador, solidario, y que lamentablemente se fue demasiado rápido, pero nos dejó todas sus maravillosas actuaciones en distintos rubros y ese personaje inolvidable que le hizo perder su nombre verdadero, Minguito Tinguitela. Altavista en el recuerdo. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, Carlos Víctor, que es el nuevo responsable de la contaduría, es el hombre que viene del riñón de Sergio Massa. Así que veremos, seguramente van a nombrar a alguien arriba de él. Veremos cómo termina esta polémica bastante extraña, ¿no? Le quiero contar algo sobre Flybondi. Ustedes saben que esta compañía, desde que hizo el vuelo inaugural hasta la fecha, ha tenido problemas permanentemente. Es una compañía de bajo costo, la primera que empezó a operar y que le facilitaron Palomar, y que tiene como dueño a un señor que, o casualidad, había sido socio de Mario Quintana, el vicejefe de gabinete. Son estas casualidades que se dan mucho en la geocracia, ¿no? Estamos hablando de Ricardo Guzmán, responsable de la empresa Flybondi, que ahora le pide la justicia que la saquen del vuelo, que cancelen todos sus vuelos y que también clausuren provisoriamente hasta que esté en condiciones en la llegada y salida de Palomar. Ocurre que la situación se empezó a complicar cada vez más porque tanto Jorge Di Lello, que había hecho una investigación, como el fiscal general, que ahora está pidiendo se paralice la empresa, están esgrimiendo la inseguridad que presentan los aviones que tienen 15, 20 años que ha traído Flybondi a volar en la Argentina. Y ahora, tanto Di Lello en su momento, como el fiscal que ahora está actuando, que pide que esto se pare y que se detenga el vuelo de esta empresa, ya han presentado, en este caso el fiscal Franco Picardi, han presentado todos los papeles necesarios para que Flybondi deje de volar hasta que se hagan todas las revisiones técnicas a los aviones que están volando, y no se olviden que uno de ellos prácticamente quedó destruido cuando metió su fuselaje con un aterrizaje de cola, se llama, por exceso de carga o por mal distribuida la carga, porque también para eso hay que pagar, y como estas empresas tratan de hacer lo más barato posible todo, entonces evidentemente dicen que en Palomar no operó la gente profesional, sino alguno que consiguieron para que pusiera la carga. Bueno, sea como fuere, la justicia está pidiendo que no vuelen más, o sea, por lo menos hasta que se haga la revisión técnica. Lo que no se sabía es que había sido socio del vicejefe de gabinete. Qué cosa, ¿no? Qué de coincidencia que hay en Cambiemos. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social. Bajo la conducción de Horacio Valdés. 6 de la mañana, 47 minutos. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Carlos de la Plata, de Rensis. Mire, de Rensis, quería aclararle que sería muy interesante lo que usted recitó el otro día sobre el artículo del Código Penal. Yo le voy a mandar por correo varios y con una pequeña explicación o pregunta para los abogados que están un poco lerdos con el decreto de necesidad de urgencia 2 del 2004, ¿no? Para que ellos lo analicen en qué casos, si la población observe y pueda entender cuándo se producen delitos, porque a lo mejor adelante de uno se está sucediendo un delito en un lugar oficial y no lo sabemos porque no lo hemos leído. Sería muy interesante eso. Y con respecto al Palomar, quería preguntarle algo. ¿Es el aeropuerto militar del Palomar? Es el aeropuerto, sí, la base militar. Yo le voy a contar lo que sé de ahí. Sé que tiene instalaciones, si no las cambiaron en los últimos tiempos, de la década del 40, de Rensis. Así que no solo los aviones pueden ocasionar peligro, sino también las instalaciones. Claro, por eso está pidiendo la justicia que también se inhabilite provisoriamente el aeropuerto, ¿no? Claro, usted fíjese que hay niveles de tensión que ya no se usan. Y tranquilamente se podría cambiar eso porque es un aeropuerto. Le quiero hacer otra pregunta, lo saco de esto para hacer otra pregunta, que me olvide. ¿Qué pasa con la medición de la energía? Porque justamente ayer que teníamos esos problemas con la tormenta y demás, ¿por qué no hay 220 y nos cobran por 220? ¿Cómo está funcionando ese tema energético? Bueno, yo le voy a contar un poco. El otro día voy a EDELAP, acá en La Plata, y una de las chicas que atiende las tarifas mayores, 2 y 3, me dice, y sí, acá tenemos un solo ingeniero. En mi época éramos todos que nos iniciamos de peón, y sabe cuánto éramos, 14, todos que empezamos de peón y recibido de ingeniero. Entonces, cuando usted en su estructura no tiene una planificación y en electricidad es vital, sucede que tenga menos de 220. Nosotros teníamos una costumbre, yo tenía operaciones y junto con el planificador mandaba a medir las puntas de red, porque donde se unían varios centros de transformación, ahí íbamos, y si había baja tensión, entonces el planificador planificaba una plataforma para que se repotenciaban las redes y por el otro lado la gente dejaba de tener baja tensión. Eso es planificación. Se cerró la escuela de González Catán. Ahora mi pregunta, los contratistas que tienen, ¿a dónde van a aprender? Claro, porque todo está tercerizado. Claro, pero ¿tercerizado cómo? Sí, por eso. Fíjese que yo le mandé un correo por un momento que estoy pasando, que lo pasé en la década del 90, porque nuestros industriales, usted va a ofrecerle un estudio gratuito, de cómo se encuentra. Sí, cuando yo lo hablé, me dijeron, los clubes no pueden pagar ni la luz, así que ni siquiera van a tener. Bueno, pero ¿sabe qué ocurre de Rensis? Claro, que con esto pueden ahorrarse. Habría que saber, porque además hay métodos para economizar. Entonces, y no se trata de robar ni nada por el estilo, ni vender capacitores como muchos creen. Sí. Hay mucha gente que está mal clasificada, sí, muy mal clasificada, pero no por la empresa. Bueno, ahora en concreto, sí, cuando uno tiene, porque hay instrumentos para medir la energía, cuando uno mide, resulta que nunca hay 220. Y no, entonces, no. ¿Y cómo usted es? Puede tener más menos 5% de los 220. Es decir, eso es la norma. Pero si usted tiene 170 volt o 180 volt, tiene que ir al ente regulador y hacer batifondo. Ese es el tema. Primero hacer el reclamo a la empresa porque... Bueno, si no... pero lo que yo pregunto es técnicamente, ¿se puede dar una energía inferior o cómo funciona eso? ¿O hay una pérdida bueno, energética? Todas las redes, cuando llegan a un periodo, sí, llegan a un periodo, hay que cambiar. Empiezan a... No, cambiarlas no. Por ahí la distancia es el problema, por ahí las cargas. Cuando usted en un barrio tiene dos casas, tiene, qué sé yo, vamos a suponer 10 amperes, sí, de carga. Pero resulta que después se hicieron 20 casas y ya no tiene. Claro. Bueno, eso pasa con las cloacas, con el gas, con todo. Pero no tenga ninguna duda que bueno, pasa eso. Con las cloacas es más terrible todavía. Lo saludo. Bueno. ¿Quién es? ¿Quién está? 6:52 a.m. El presidente de Racing... se queja y pide que se haga de vuelta el sorteo, pero no hubo sorteo. Yo voy a decir... Superliga, la AFA en esto no tiene nada que ver. La comisión de la Superliga a cargo de Mariano Elizondo, que es el presidente, que nada tiene que ver con el árbitro. Bueno, eso decía en televisión, y estaban los periodistas comentando, que la AFA no tiene nada que ver. Sí, la AFA tiene que ver, aunque en forma indirecta, Enrique, porque... La AFA pone los equipos, los clubes, y la Superliga es un negocio de la televisión. Tal cual, es así. Por lo tanto, está clarito, el presidente Racing dice que se vuelve a sortear. Yo no creo que se haya sorteado, ¿qué crees que te diga? No, es que no hubo sorteo. Fue ese famoso engaña pichanga diciendo que habían contratado dos empresas, 17 matemáticos. Eso es una cosa absurda que no se la creen ni los que lo dijeron. Esto fue muy claro que, como siempre, fue digitado para favorecer tendenciosamente a un equipo, y bueno, se vio favorecido. Lo vimos en el último campeonato. Boca no necesitaba los fallos arbitrales que tuvo a favor. Lo que para ocurre ganar. Es que da la casualidad de que el año pasado a Racing le hicieron viajar más que a nadie. Sí. Y ahora otra vez. Entonces, y otra vez, claro. Ya está más que sospechoso. Pero además comienza el campeonato en las tres primeras fechas. Los dos partidos visitantes son en el interior. Esas cosas no deberían pasar, ni pasarían, si se recurría al viejo sistema de sortear con bolillero, como pasó toda la vida, en lugar de tratar de acomodar para sacar ventaja. Para despistar hicieron un solo cambio, ¿sabés cuál es? ¿Cuál? Que Boca va a jugar de visitante con Defensa y Justicia. Ah, sí, porque por primera vez. Porque campeonato históricamente... De que nunca fue a la cancha de Defensa y Justicia. Boca jugó de local, sí. Exacto, nunca fue a la cancha de Defensa y Justicia. Pero para disimular, los muchachos dijeron, bueno, vamos a darle esto a la gente de Varela para que vean que esto fue transparente. Bueno, no se lo cree nadie. Además, Boca no precisa. Boca equipo no precisa. Pero imagínese, Miguel, acaban de incorporar a Mauro Zárate, que debe ser... El pase más importante que ha tenido el fútbol argentino de club a club, de los que están jugando aquí. Tiene a Benedetto, tiene a Pavón. A Bou. Tiene cuatro números nueve. Exacto, tiene una cantidad de jugadores. Mientras no lo agarre el técnico de la selección que se fue, exacto, juega con falso nueve, a él le sobra. Exacto, nueve. No tiene todo. No es auténtico, Boca. Le sobra paño para ganar este campeonato, la Libertadores, la Copa Argentina, todo. Entonces, no sé por qué se recurren a estas cosas. Para que el presidente sea feliz. Ah, para que el presidente sea feliz. Bueno, está bien. Si el presidente es feliz... El presidente lo que tendría que hacer, además de ponerse feliz por estas cosas, es tratar de que el pueblo sea feliz, ¿no? Que no está muy feliz por todo lo que tiene que pagar. Hospital Traumatológico Domingo Angio. Durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Faltan 5 minutos para las 7:00 a.m. Carbone. El poeta y cantautor puntano Luciano Arce en el recuerdo. Falleció el 20 de julio de 2000 en la ciudad de San Luis, capital de la provincia homónima. Músico de formación autodidacta, intérprete de canto, guitarra criolla y creador de canciones populares, como a él le gustaba autodefinirse. nativo de Los Horconcitos, departamento Ayacucho, provincia de San Luis, vivió en el pueblo de Candelaria y en Villa Mercedes, y desde el 40 y con solo 16 años comenzó a desarrollar en Buenos Aires su carrera junto a grandes músicos y compositores como José María Hoyos, Waldo de los Ríos, Hilario Cuadros, Remberto Narváez y Ariel Ramírez. Conformó el trío puntano de los hermanos Arce hasta el año 65, que luego pasó a ser un quinteto al integrarse José Zavala y Alfredo Alfonso, y recibió el nombre de los puntanos. Regresó a San Luis y se puso a trabajar de fotógrafo profesional. Fue el primer fotógrafo del Diario de San Luis en el año 66, hoy se llama Diario de la República, y ahí se destacó por su profesionalismo, entrega y docencia. Fue director provincial de cultura del 83 al 87 y después siguió desempeñándose en el área de cultura hasta el 97 en el Centro de Formación Artística. Después estuvo a cargo de un taller de guitarra, actividad que contó con el auspicio de la institución Música Esperanza. Sus letras traspasaron la región cuyana y fueron coreadas por grandes cantantes nacionales. Este poeta autóctono e innovador fue uno de los primeros en la provincia en dedicarse a instruir a los jóvenes talentos, e incluso los folcloristas de la nueva generación lo tienen como ejemplo a seguir en sus carreras artísticas. Los puntanos, con la dirección del querido Chango Arce, nos regalan del propio Arce Entre Cuyanos, una cueca. Un par de ríos al lado del bebedero, un par de ríos al lado del bebedero, tuvieron tres cuyanos. Elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Con vientos de superficie en la ciudad de Buenos Aires, la sensación térmica nos pone en 4 grados 9 décimas, la temperatura real en la columna mercurial marca 7 grados 8, y la hora 7 en el territorio argentino. En la ciudad de Buenos Aires y alrededores, cielo nublado, probabilidad de lluvias aisladas y chaparrones. La máxima para hoy 11 grados, pronóstico extendido para el fin de semana. Sábado, nubosidad en disminución con vientos regulares a moderados del sector oeste con ráfagas. En la tarde-noche de mañana, cielo algo nublado, vientos moderados del sector oeste, cambiando a moderados leves del sector norte. Temperatura para mañana mínima 4 grados, la máxima 13 grados. Tormenta muy fuerte con caída de lluvia en gran cantidad en Necochea provocó evacuaciones y estado de alerta. Preocupación en toda la zona de la costa marítima porque hay un frente de tormenta en la misma. Para el domingo, mañana con cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector norte rotando al noroeste. En la tarde-noche del domingo, cielo parcialmente nublado, vientos leves del noreste cambiando a moderados del sudeste. Mínima para el primer día de la semana 6 grados, máxima para el domingo 14 grados. En Puerto Argentino, capital y redento de las Malvinas en poder del pirata inglés, la temperatura actual es de 1 grado bajo cero, la máxima será de 1 sobre 0. Hay bancos de niebla, muy escasa visibilidad para los kelper y los 3.000 soldados que invaden. 2 minutos han pasado de la hora 7. Base Esperanza, territorio antártico argentino, para un país bioceánico y bicontinental. 2 grados bajo cero. La máxima será de 6 grados sobre cero, cielo algo parcialmente nublado. Base Carlini, mañana con cielo nublado, probabilidad de bancos de niebla. Temperatura actual 4 grados bajo cero, la máxima 0 grados centígrados. Base Orcadas, 4 bajo cero, la máxima 1 bajo cero, cielo parcialmente nublado. Base Belgrano, mañana con cielo despejado, algo nublado luego, con buena visibilidad. 26 grados bajo cero la temperatura actual, la máxima 21 grados bajo cero. Base San Martín, temperatura actual 6 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. El cielo está nublado, a parcialmente nublado en San Martín. Gravísimo, atención con esta información. El ANMAT retira más de 100 lotes de medicamento para la presión. Atención, si usted tiene o está medicado con algo para la presión, contienen el ingrediente Valsartán, elaborado por una empresa farmacéutica china. Después que se detectaron en el proceso de elaboración una impureza posiblemente cancerígena, aconsejan no interrumpir el tratamiento y consultar al médico. La ANMAT procedió a retirar preventivamente del mercado más de 100 lotes de medicamentos contra la presión arterial que contienen ingredientes farmacéuticos activos conocidos como Valsartán, elaborados por el fabricante Zhenjiang Wanjing Farmacéuticos Corporation Limitada de China. Fue después que la Agencia Europea de Medicamentos alertara que se detectó en un proceso de elaboración de dicho ingrediente una impureza potencialmente cancerígena. Los chinos nos venden medicamentos para la presión que podrían ser desarrolladores del cáncer. Si usted consume medicamentos para la presión, consulte a su médico. El retiro preventivo de los lotes afectados en la Argentina a 7 laboratorios son los que venden Richmond, Dr. Lázaro y compañía, Temis Lostaló, Baliarda, Elena Pouxic, Laboratorio Internacional Argentino y Monteverde. Estos productos han sido retirados de la comercialización. Repetimos, son productos para la presión y tiene que consultar, si usted consume algún producto para la presión, a su médico de cabecera. Es importante destacar que el principio activo Valsartán, no se encuentra cuestionado como hipertensivo para la insuficiencia cardíaca, sino que el problema se limita a la materia prima proveniente del mencionado fabricante, es decir, que algo está contaminando a lo que vino de China. la Argentina, que lentamente va siendo China dependiente de cosas insólitas, dejó caer la única fábrica que inventaba y producía jeringas hipodérmicas en el país, y ahora vienen también en contarles de China la salud en manos de los chinos por negligencia del gobierno. 7:06 a.m. La página deportiva tiene sus títulos. Y bueno, repasamos entonces este fixture de la Superliga, que no fue sorteado, más allá de lo que digan desde la misma, que va a tener como primera fecha, en el arranque el día 10 de agosto, los encuentros que van a disputar Boca con Talleres de Córdoba, Huracán River, Independiente San Martín Tucumán. Este partido no se va a jugar porque Independiente se va a jugar la Surogabán. Gimnasia Esgrima La Plata, Argentino Junior, Lanús, Defensa y Justicia, Tigre en Victoria frente a San Lorenzo, Vélez en el José Malfitani con Newell's Old Boys de Rosario, Unión en Santa Fe recibiendo el recientemente ascendido Aldo Civi de Mar del Plata, Patronato de Paraná, Colón de Santa Fe, Atlético Tucumán, Racing, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza, Estudiantes de La Plata y Rosario Central Banfield. Los clásicos van a ser el día 2 de septiembre por la cuarta fecha, Colón Unión. La fecha 6, el 23 de septiembre, van a ser Boca River. En la fecha 8, el 7 de octubre, Talleres Belgrano. En la fecha 12, el 11 de noviembre, Banfield Lanús. En San Lorenzo Huracán, en la fecha 13, el 25 de noviembre. El Atlético Tucumán San Martín de Tucumán, en la fecha 14, el 2 de diciembre. Por la fecha 18, van a jugar el 10 de febrero del 2019, Newell's Old Boys de Rosario, Rosario Central. En la fecha número 20, el 2 de abril del 19, Independiente Racing. San Martín de San Juan, Godoy Cruz de Mendoza, lo van a hacer en la fecha 21, el 3 de marzo del año próximo. Y Estudiantes de Gimnasia, por la fecha 22, lo van a hacer el día 10 de marzo del 2019. Ya presentó Real Madrid a su nueva incorporación. Me estoy refiriendo al básquetbol. El Tortuga Gabriel Deck, el argentino, que firmó entonces su vínculo por 3 temporadas luego de que el equipo merengue ejecutara la cláusula de rescisión de $300,000 que tenía en favor San Lorenzo de Almagro. Recordamos que Gabriel Deck ganó las 3 últimas ligas nacionales y en la última obtuvo muy buenos números. Promedió 19.1 en puntos, precisamente 5 rebotes y 19.9 de valoración. Además que la Liga de las Américas tuvo una media de 19.6 puntos, 6.1 rebotes y 22.9 de valoración, siendo la gran figura que tuvo el básquetbol argentino en la última Liga Nacional. Y en boxeo, esta noche retorna el mismo en el Club Deportivo San Andrés, en la provincia de Buenos Aires, cuando el bonaerense Luis Verón defienda el título latino welter de la Organización Mundial de Boxeo, enfrentando a 10 vueltas al pegador entrerriano Carlos el Terrible Aquino en el combate estelar, reiteramos, de la velada que se va a llevar a cabo en el Club Deportivo San Andrés y que se va a televisar en directo a partir de las 23 por Teis Sport, cuando vuelva en el día de hoy el ciclo legendario, ciclo boxeo de primera, que retorna tras la disputa del Mundial de Fútbol en Rusia. 7:09 a.m, 7:08 la temperatura, pero por vientos de superficie la sensación térmica es de 4 grados 9 décimas. En la CGT alertaron, dijeron que la palabra del gobierno está más devaluada que el peso argentino. Lo dijo Juan Carlos Smith, integrante del triunviro, mientras que la Central Obrera calificó de inviable el ajuste que el gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional. Y la CGT, a su vez, rechazó la posibilidad de avalar el acuerdo alcanzado entre el gobierno y el fondo y calificó inviable el ajuste planteado por el presidente Macri, que va a derivar en condiciones que van a traer consecuencias impensadas con innumerable cantidad de conflictos sindicales. 10 minutos pasan ahora de las 7:00 a.m. desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Es evidente que Vila Manzano tienen un acuerdo con el gobierno, por distintas razones, y ayer empezaron a instalar, para tratar de decir que todo está lo mismo, que todo es igual, que ante la gravedad y la difusión profunda que se ha hecho de cómo trucharon los supuestos aportantes de Cambiemos, empezaron a remover que también había venido en la Argentina, había llegado en la Argentina Wilson con la valija de Venezuela para financiar la campaña de Cristina, que la efedrina había terminado también en la financiación de la campaña. Es decir, de querer limpiar al gobierno mostrando que el gobierno anterior también había sido ilícitamente financiado en sus campañas electorales, ¿no? Y esto ya se repite permanentemente, porque cuando uno pone una situación, dice, no, pero mirá que los otros también lo hicieron. ¿Y qué queremos justificar con eso? ¿Que está bien lo que están haciendo ahora? Cuando se les viene la noche porque ya no pueden sostener ni defender en los programas periodísticos que hace América, que hace A24 y demás, al gobierno de Macri, entonces empiezan a sacar a relucir que a Cristina también la financiaron con la efedrina, la financiaron con la valija que llegó de Venezuela, etcétera, etcétera. Sí, y por eso hubo condena y hubo juicio y procesado. Ahora, lo otro, me parece que querer justificar con lo anterior lo presente, y bueno, es seguir metidos en el chiquero donde la mugre nos tapa todo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. La historia nos cuenta que en Colombia existió un hecho que se llamó el Florero de Llorente, un grito de libertad. El Florero de Llorente es uno de los mitos fundacionales más importantes de la historia de Colombia. Este motín también es conocido como el grito o la reyerta del 20 de julio, por ocurrir ese día de 1810. Su nombre se debe a la denegación del préstamo de un florero por parte del comerciante español José González Llorente al señor Luis de Rubio, y en la mañana de julio del 20 de julio de 1810, Joaquín Camacho se dirigió a la residencia del virrey José Amari Borbón para pedirle respuesta acerca de la solicitud de instauración de una junta de gobierno en Santa Fe. La negativa del virrey y su propia elegancia hizo que se formara esta reyerta con la excusa del préstamo de un florero. La casa del florero donde ocurrieron los hechos actualmente es la sede del Museo de la Independencia. Luis de Rubio se dirigió al negocio de José González Llorente para pedirle prestado un florero para usarlo en la cena de visita del comisario real Antonio Villavicencio, nacido en Quito, y los criollos sabían que Llorente daría la negativa de prestar el florero porque él no prestaría ningún objeto a los criollos para homenajear a otro criollo. Por eso, al darse la negativa del florero de Llorente, los criollos, tal como lo tenían planificado desde el día anterior, utilizaron la ocasión para caldear los ánimos del pueblo en contra de los españoles. De esta manera, el florero fue la excusa para generar la revuelta. Al instante, Antonio de Morales Fernández le increpó a Caldas por la forma que trataba Llorente a los criollos con improperios, lo que provocó la respuesta turbulenta del pueblo, atacando a Llorente. El alcalde de Santa Fe, José María Pey, intentó calmar al pueblo, sacando a Llorente del medio, mientras José María Carbonell alentaba a los habitantes para que se unieran a la protesta. Al final de la tarde, las cosas se tranquilizaron y se procedió a designar a los miembros de la Junta a instancia de José Acevedo y Gómez, por lo que la historia lo bautizaría como el Tribuno del Pueblo. Pero la designación del virrey como presidente de la Junta provocó la animosidad del pueblo. Por último, intentaron aplastar la manifestación popular con los soldados del comandante español Juan Samaro por lo que el propio Acevedo y González advirtió al pueblo de declarar reo de lesa majestad a cualquiera que se opusiera a la Junta recién constituida. Posteriormente se hizo la convocatoria a un cabildo abierto para luego arrestar a los oidores y al virrey, hecho que se haría efectivo el día 21, y el 26 de julio se procedió a declarar libre a la Junta del Congreso de Regencia. La excusa del florero de Llorente sirvió para dar el puntapié inicial a la independencia del actual país de Colombia. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Te escuchamos. Muy bien, Miguel. Hoy tres partidos por Copa Argentina, 14:30. Tigre va a enfrentar a Guillermo Brown de Puerto Madre. Un partido que se debía jugar en el día de ayer, se pasó para hoy. 17:10, Olimpo Aldo Civi. Y 21:10, Independiente Central Ballester. Decir que Leandro Guzmán es nuevo refuerzo de Almirante Brown, de último paso por el Deportivo Morón. Leandro Guzmán tiene todo acordado de palabra y va a firmar contrato con la entidad de Casanova, que mañana, si el tiempo lo permite, va a jugar un amistoso ante Camioneros en el predio de Camioneros a la vera de Camino de Cintura. Miguel, decir que se están vendiendo de manera anticipada las entradas para el partido que Morón debe jugar por Copa Argentina en la sede del club. Decir que por el lado del Platense se confirmó el desgarro de Abel Luciati, que hoy tiene previsto jugar Bronda de un amistoso ante un combinado de libres. Decir que Juan Basualdo, hijo del Pepe, es nuevo refuerzo de Acassuso. Por el lado de Atlanta, Jonathan Figueira y Lucas Modesto, que estaba en la prueba, dio lo que hay el Pepe Castro y van a firmar contrato. También, por el lado de Talleres de Escalada, Agustín Graneros e Iván Ramos también estaban a préstamo. Daniel Vicentín dio lo que hay y van a firmar contrato con la institución. Por el lado de Berazategui, siguen con la pretemporada en Mar del Plata, se viene un amistoso con Alvarado. Cañuelas, mañana, siempre y cuando, reiteramos, el tiempo lo permita, tiene programado jugar un amistoso ante Temperley en su estadio, y la semana que viene, el jueves, tiene otro programado ante la reserva de Racing. Decir, por el lado Sportivo Barracas, que se confirmó esta temporada, vuelve a jugar de local en cancha de Sportivo Italiano. Cambaceres, hoy juega un amistoso con la reserva de Berazategui. Es decir que por el lado de Juventud Unida hoy hacen fútbol con el selectivo del club. Por el lado de Quilmes buscan un delantero, buscan un número 9, suena Sebastián Matos de último paso por Flandria. Decir que el Arsenal no va a seguir Matías García, tampoco va a seguir Rodrigo Bollero. Decir que en Flandria llegó el noveno refuerzo, se trata de Enzo Acosta, volante de 21 años, de último paso por Quilmes, en lo que tiene que ver con Villa San Carlos. Llegó proveniente de Colón de San Justo el delantero Fabián Alessio, y es el décimo refuerzo de la entidad de Berizzo. Por el lado de San Telmo está confirmada la llegada de David Zarco. Por el lado de Liniers se confirmó la llegada de Lucas Fusco. Entre hoy y mañana están firmando Sandro Amaturo y Nicolás Marco. Serían los tres primeros refuerzos de la topadora del equipo de Liniers. Y decir, Miguel, que Mitre de Santiago del Estero empató 0-0 con Juventud Antoniana de Salta, Platense juega un amistoso ante Rosario Central, la revancha, el que ya jugó y ganó, y mañana finalmente, mañana se juega el amistoso Chacarita La Ferrer en cancha de Chacarita, y la previde, no autorizó, finalmente se va a jugar solamente con público de Chacarita, pero bueno, como son muy amigas las hinchadas, seguramente sin ningún distintivo, sin camiseta, sin nada que lo identifique, va a haber gente de La Ferrer en el estadio. Recordamos, son muy amigas las dos hinchadas, la de Chacarita y la de La Ferrer. Miguel. Mira, te quiero hacer una consulta porque está confusa la información. Sí. Descubrieron un casino, por supuesto clandestino, ¿en un club de Almagro o en el club Almagro? ¿Vos qué sabés? Mira, Miguel, de esto de ahora no sé absolutamente nada, de ahora. Pero yo te puedo contar que allá por la década del 90, principio de los 90, en Almagro había algo parecido. De ahora, de la actualidad, lo voy a investigar. No sé absolutamente nada. Pero hay un antecedente, en la década, principio de los 90, había una especie de casino clandestino, un lugar de juegos en Almagro. Claro, pero la información dice en un club de Almagro y en otro dice en el club Almagro. Entonces no es lo mismo en el club Almagro, que tiene sede en Buenos Aires. Claro, Miguel, también te cuento en destacolar Defensores de Almagro. Por el eso, club Defensores de Almagro. Por eso, y hay clubes de barrio que en Almagro, que también... El Defensores de Almagro creo que la sigue estando, más allá que no juega más al fútbol profesional hace mucho tiempo, y en la sede de Defensores de Almagro históricamente se jugó a todo tipo de juegos. Espera, Enrique, ¿vos sabés algo de eso? Si en el club Almagro descubrieron un casino clandestino, ¿no? No, bueno, realmente no. Averigüen a ver si ustedes pueden descubrir alguna noticia, porque repito, una cosa es en un club de Almagro, en otra cosa es en el club Almagro, y en otra cosa es en un club de barrio de Almagro, ¿no? Antecedentes ya hay, Miguel. Antecedentes hay, así que vamos a ver qué podemos investigar. Bueno, hasta luego. Y... buen fin de semana para todos. Torrici, hubo un antecedente en la época del gobierno de Cámpora, cuando en el club Los Andes habían puesto un casino. Sí, en muchos que lo había puesto Vittorio Calabró. En muchos lugares hay mesa de póker y demás. O sea que los clubes con... No, los clubes que... personería, juegan con ficha en lugar de jugar con dinero, después cambian la ficha por dinero y eso es legal. Sí, aparte no hay banquero, es entre ellos y pueden jugar. El banquero es el bufetero, por lo general. No, el bufetero se queda con el 10%. Vos sacás 1.000 pesos en ficha y te da 900. Bueno, por eso, bueno. De alguna manera es el que... Sí, el trabajador que hace de banco... Que lo hace el Jockey Club también en su sede. De AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 7:24. Sí, vamos a atender los teléfonos. Usted tiene que llamar a estos números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Repasando la historia con Miguel Ángel Lentino. Don Miguel, con el Día del Amigo, que era amigo tuyo, el que inventó el Día del Amigo, se fue a conmemorar temprano. Dice que está agotado gastronómicamente todos los boliches que no trabajan nunca, que venden 3-4 mesas por día, ahora dice que tienen todas las mesas completas. Sí, ¿Es cierto eso? Se ha hecho una costumbre. Buenos días a todos. Se ha hecho, y feliz día del amigo. Vos sabés que se ha hecho una costumbre prácticamente universal, a pesar de que en distintos países hay distintas fechas, por ejemplo, países como Venezuela, México, Ecuador, todo Centroamérica, Panamá, República Dominicana lo celebran el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. También el 19 de julio, también en otros países, pero fundamentalmente don Quique, lo llamábamos los amigos, el doctor Enrique Ernesto Febraro, se le ocurrió el día 20 de julio de 1969, el día que el hombre llegó a la luna, no el día que la pisó, porque la pisaron al día siguiente, se le ocurrió de que era una fecha, ícono, como para que se reconozca algo importante. Y pensó en el amigo, no en la amistad, es decir, en la persona humana que es el amigo. La amistad es algo etéreo, algo que se da entre dos personas que son amigas. He tenido alguna, digamos, alguna esgrima con él respecto a que no estaba de acuerdo cuando José Hernández poéticamente dijo: un padre que da consejo más que padre es un amigo. Y él me decía: no, el padre tiene que ser padre, no puede ser amigo de sus hijos. Tiene que los amigos están para otra cosa, para otras realidades. Es decir, tienen que ser más compinche, más en realidad que ayude. Tiene que haber reciprocidad. El padre también tiene que tener simpatía, tener ternura, respeto, interés, como él decía, solidaridad, perseverancia y alegría. Pero tiene que ser rígido con los hijos, porque era un hombre formado de esa manera, ¿no? Un hombre muy, muy, muy plantado, muy serio, muy importante. Y se le ocurrió enviar más de 1000 cartas a distintas partes del mundo y recibió casi 700 de vuelta, respondiéndole que aceptaban gobernantes, instituciones del mundo, parlamentos, veían con buen criterio esa idea que se le había ocurrido a un argentino, igual que el dulce de leche, igual que muchas cosas, el colectivo, que son criollas, son argentinas. Él es un hombre que nació profesor de filosofía, psicología, historia, músico, porque si fuera poco también odontólogo, sí. Nació en 1924 en Loma de Zamora y luego recaló acá en el barrio de San Cristóbal y allí vivió hasta los 84 años. Vos sabés que cambiando de tema, en 1816 el Congreso de Tucumán adoptaba la bandera argentina. Azul, celeste y blanca. Azul, celeste y blanca. Y después los liberales la fueron haciendo celeste y hasta le sacaron el sol, ¿no? Es decir, el decreto oficial fue eso, lo que se aprobó un día como hoy en Tucumán sobre la bandera, oficializaba el celeste y blanco como bandera nacional. Pero ¿qué pasa? Cuando se habla de azul, el color azul nosotros lo vemos, por ejemplo, en los blazers, en los sacos que usábamos en su época los estudiantes, es un color azul oscuro, casi negro. Por eso, como es un color un poco más claro que ese azul oscuro, pero es azul, entonces, para diferenciarlo del azul, hablaban del azul celeste. Ahora fuimos a parar directamente al celeste. Bueno, Esa sesión del 20 de julio de 1816 en que fue aprobado el decreto y redactado por el diputado de Charcas, José María Serrano, habla del distintivo peculiar que va a ser de azul, celeste y blanco, que se ha usado hasta el presente y se usará en lo sucesivo exclusivamente en los ejércitos, buques y fortaleza en clase de bandera menor. Vos sabés que Cafiero, cuando era gobernador de Buenos Aires, había puesto la bandera azul y blanca como distintivo a la provincia. Después llegó Duhalde, hizo un concurso para crear la bandera y le cambiaron los colores. Salió justamente de Capitán Sarmiento el que ganó el concurso. Y la verdad es que en la Argentina hemos perdido los símbolos, la noción del mapa, la noción del continente y la Antártida, la noción de las Malvinas. Entonces, estamos realmente en una situación difícil, porque cuando vos no reconocés lo que te pertenece, difícilmente lo puedas querer y defender, ¿no? Mirá, vos sabés que recién dos años después, el 25 de febrero de 1818, el mismo Congreso que se había trasladado a Buenos Aires a propuesta del diputado Chorrarín, aprobó como bandera de guerra la misma que se usaba, es decir, la bandera azul, celeste y blanca, pero con el emblema incaico del sol en el centro, porque la primera bandera no tenía sol en el centro. Es decir, recién, casi dos años después, se aprueba la bandera... Con el sol inca, que además le da fuerza a la bandera, porque vos fijate que somos sol dependientes, los argentinos, y el planeta Tierra, ¿no? Ahora, ¿vos sabés quién fue propuso que se tratara esa iniciativa el 20 de febrero de 1816, el que era secretario en ese momento, porque el presidente durante el mes de julio era Francisco Narciso Laprida, por eso se declara la independencia, porque este era un hombre que representaba a la provincia de Cuyo, que estaba dependiendo en ese momento del gobierno de José de San Martín, que fue el verdadero impulsor de nuestra independencia. Era el secretario Juan José Paso, el que había sido secretario de la primera junta. Ajá. ¿Vos sabés que, ya que hablamos de cosas argentinas, justamente un día como hoy, de 1858, nacía Juan Bucetich, el que fuera después uno de los propulsores del sistema de identificación por huella dactiloscópica, cuando era jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, jefe de estadística de la policía. Claro. Quería resaltar esto de Juan José Paso, porque parece que la primera junta tuvo un solo secretario. Resulta que el otro secretario, Juan José Paso, fue un hombre que sirvió a la historia argentina y al país muchísimo más y en cosas muy trascendentes de la historia argentina. Un verdadero patriota y hombre que la historia argentina lo pone en segundo plano. Miguel, para finalizar con este tema que estamos tocando, que parece increíble la importancia que alcanzó en pocos años en el mundo, porque en muchísimos países, y el nuestro, bueno, ya es una costumbre que en las oficinas y en todas partes salgan a visitarse. Hoy, en 1873, un día 20 de julio, nacía Alberto Santos Dumont. Es algo importante, tal vez así que la embajada del Brasil hoy a las 16 horas va a hacer una reunión en homenaje a este verdadero hombre de que se considera, de la aeronáutica, se considera que es el primero que hace un vuelo, porque en el mundo se habla exclusivamente de los hermanos Wright. Si bien los hermanos también habían despegado de tierra con un aparato mucho más pesado que el aire, este Santos Dumont, tres años después, voló mucho más y a más altura y en menos de un mes realizó la hazaña también de un recorrido de 220 metros a una altura de 5 o 6 metros. Un vuelo verificado y un vuelo en el que hizo un circuito. Es decir, se lo considera que realmente está bien constatado, porque estaba el vuelo de él analizado por académicos y por mecánicos y por una multitud. Alberto Santos Dumont, un brasileño, que aportó mucho y que... ¿A qué hora es el homenaje? A las 4 de la tarde, en la pasada de Brasil. Te saludo, Miguel, hasta la próxima. Buen fin de semana para todos y feliz Día del Amigo. Salgan a celebrarlo, porque es muy difícil encontrar un verdadero amigo en la vida. El Martín Fierro dice, de los hombres solo hay que confiar con mucho cuidado en todos. ¿Lentino? Sí. Feliz Día del Amigo. Si los helenitas existieran, hoy conmemorarían el día de la primera invasión terrestre. Ah, sí. Bueno, no, mañana en realidad. Bueno, la invasión ya estaba porque se posó el módulo el día 20, pero se hizo pie el día 21. Ahora, no sé, vos sabés que hay muchos que dudan de esa pisada en la luna. De cualquier manera, ya quedó para la historia de la humanidad el hecho de que se haya acercado. Lo extraño es que se abandonó todo eso, es decir, se supondría que ya tendría que estar más avanzada la cosa. O no encontraron lo que buscaban, turismo realmente es algo que es muy caro y no produce el efecto que quisiera. Bueno, te despido con una frase del ministro Frigerio: si es necesario, bajaremos la obra pública. Feliz Día del Amigo. Chao. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. En 1903, un día como hoy, muere el Papa León XIII. Política Internacional con Carlos Alberto Pereira Melo. El Papa León XIII aportó la doctrina social de la Iglesia, donde se basó Perón gran parte de su doctrina, y después vamos a hablar un poco de Pecci, ese era el apellido, de León XIII, un papa que está bastante escondido en el Vaticano porque fue un tremendo luchador contra la masonería, quizá el papa que más luchó contra las logias masónicas dentro y fuera del Vaticano. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué tal? Muy buen día, Miguel. Bueno, ¿cómo anda la cosa? Porque fíjate vos que Putin hizo un manejo así tipo torero, ¿viste? Dijo ole, el otro pasó de largo, le dio la razón a Putin y cuando llegó a su país tenía un escándalo tremendo con los espías, ¿no? Bueno, es que lo que se está afectando en estos intercambios nuevos y en estos profundos cambios que están ocurriendo en estas últimas tres semanas, es que se está derrumbando todo un aparato de burocracia y de establishment que en Estados Unidos le denominan el Estado Profundo, que se fue organizando durante los años Guerra Fría, que luego se reciclaron cuando Estados Unidos se transformó en hiperpotencia, pero cuando empiezan a surgir no opositores, sino nuevos factores de poder a nivel global, es evidente que su situación laboral empieza a ponerse bastante vidriosa. Digo esto por todas las organizaciones que hay dentro del gigante aparato burocrático norteamericano. Y allí es donde Donald Trump ha encontrado las más profundas y tremendas oposiciones, la que le ha obligado a hacer muchas veces decir lo que quiere hacer y luego tener que desmentirse, porque es ese llamado Estado Profundo el que le impide poder seguir avanzando, ya que esas burocracias no quieren perder los privilegios que alcanzaron durante tantos años y que hoy evidentemente son un gigantesco aparato que gasta dinero del Estado, pero que en la práctica no sirve absolutamente para nada. Y en esto podemos pasar desde organizaciones creadas como la ONU, Fondo Monetario, Banco Mundial, que como todos vemos ya no tienen ni siquiera el principio para el que fueron creados. Entonces todo ese tipo de organizaciones son lo que están hoy en día actuando para desestabilizar el gobierno de Donald Trump. Donald Trump llegó justamente peleando contra todo ese sistema que había llevado a Estados Unidos a una pronunciada decadencia, y que lo que intenta es frenar esa decadencia y establecer una estabilidad con las potencias emergentes. Por ello es lo que vemos en todos estos días. Por eso también Donald Trump ha atacado todos estos organismos que realmente a esta altura de la circunstancia de la historia tienen poca realidad. Por ejemplo, la OTAN. Por ejemplo, el grupo G7, que supuestamente son todos amigos y son todos evidentemente competidores para conquistar el mercado mundial. Entonces, lo que pareciese a principio, porque los grandes medios de comunicación hablan de las contradicciones de Donald Trump, lo que realmente deberían decir es que el verdadero mundo es otro, y lo que se quiere intentar es mantener un status quo que le permita a las naciones que tradicionalmente controlaron el poder en el mundo seguir controlándolo. Y eso ya es imposible, porque un gran jugador como China, al cual ahora se le ha incorporado la India, al cual tiene profundos lazos de alianza con Rusia, han modificado el tablero internacional y estas organizaciones no quieren que ese tablero se modifique. Ahora, esta observación sobre el Locotrán es objetivamente, digamos, un análisis geopolítico. Pero si analizáramos la interna que él tiene en Estados Unidos, donde lo acusan de que los rusos lo ayudaron, evidentemente salió a tapar el sol con dos manos y no pudo hacerlo. Fíjate que cuando llegó dijo que había sido malinterpretado, que en realidad él no dijo eso, sino que dijo que él creía que el FBI no tenía nada que ver. Bueno, o sea, disfrazó lo que había dicho antes porque se dio cuenta que se le venía todo el aparato encima. Y inmediatamente después detuvieron a una mujer acusada de espionaje a favor de Rusia, que la tienen presa en este momento, y la verdad que da la sensación que la inteligencia, es decir, los servicios de inteligencia, entre ellos los que se autofinancian permanentemente cuando hay guerra, se encuentran en una especie de jaque mate con Trump, diciéndole, bueno, a ver, si nosotros somos puestos en ridículo frente a nuestro imaginario enemigo de la vieja Unión Soviética, porque él era parte de la conducción de la KGB, y el presidente ni siquiera nos defiende y dice que no los rusos son inocentes y buena gente, todo el trabajo que hicimos nosotros de espionaje queda así relegado. Me parece que hay también aquí un juego de entre los servicios de inteligencia norteamericanos, algunos que trabajaron para los demócratas, otros que están enfrentados entre ellos, y creo que hay un verdadero escándalo en Estados Unidos con esto, ¿no? Bueno, justamente es lo que te venía diciendo. Es evidente que la gigantesca cantidad, porque además tener 16 agencias de inteligencia reconocidas, no sé cuántas serán las no reconocidas oficialmente, que tienen presupuesto propio y que cuando no tienen el presupuesto oficial recurren a la habitual herramienta del dinero salido de los negocios sucios, le hace de dictaduras, le hace del narcotráfico, etcétera, etcétera, lo cual escapa a los mismos controles que puede establecer el Estado norteamericano. Es evidente que vos lo dijiste con claridad. Hay contradicciones entre ellos, hay luchas internas profundas entre ellos para quitarse el privilegio de estar más cerca del presidente para influir en sus decisiones. Y todo eso ha llevado a esta situación realmente de crisis. Y como bien también explicaste, están haciendo todas estas maniobras también de digamos, de apriete, entre comillas, al presidente, demostrándole que ellos también tienen un poder que escapa al control del jefe de Estado, y porque en cualquier país serio hubiera ocurrido que quienes habían hecho esas acciones hubieran sido desplazadas de un plumazo sin mucha vuelta, pero como en Estados Unidos han alcanzado ese poder profundo, es evidente que están hace años fuera de control. Hace años estamos hablando de esto, hace años que agencias de inteligencia organizan grupos terroristas que después se les vuelven en contra o que se les descontrolan, etcétera, etcétera, y eso ha demostrado que ha sido que utilizan el viejo eslogan ese que se decía, los gobiernos pasan y la policía queda. Bueno, los gobiernos pasan y las agencias de inteligencia quedan, ¿no es cierto? Con, o sea, además, con su propia vida. Además, fíjate que estamos en un tiempo y en un momento donde se puede decir que los sistemas de espionaje universales han tenido su propia vida y han, al contrario, han ellos dominado la escena política. Fíjate que el caso de Bush, que era de la CIA, llegó a la presidencia. En Rusia, el caso de Putin, que era de la KGB, llegó a la presidencia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y eso también tiene una serie de consecuencias. Y estamos viendo que en estos días en que está ocurriendo un fenómeno que veníamos advirtiendo, de un enfrentamiento comercial y económico a nivel global que se está llevando adelante a toda velocidad, las agencias de inteligencia no habían preparado a sus estados para esta circunstancia. Seguían con el viejo criterio de una lucha cuasi ideológica entre este y oeste, ¿no? Además, cuando sale a decir Trump la Guerra Fría terminó, Rusia no es enemigo nuestro y demás, a los fabricantes de armas, que son por lo general republicanos y que lo votaron a Trump y demás, le habrá caído muy mal eso, dice, se mete en el negocio, ¿no? Sí, es evidente que eso también afecta profundamente el eje o el corazón que fue en los últimos años el sector que realmente ha sido productivo, entre comillas, de Estados Unidos, porque básicamente ha sido el complejo industrial militar tecnológico el eje básico donde se ha estado asentando en los últimos 20 años la economía norteamericana. Bueno, pero nosotros, Carlos, podemos estar tranquilos porque tenemos un representante de jugadores de fútbol en la ex-CIDE, en la inteligencia argentina, y a Patricia Bullrich en la seguridad, así que no creo que tengamos ningún problema, ¿no? No, y ahora con el G20 menos, porque ya van a venir tropas extranjeras para cuidar a los presidentes. Ya están acá de 8 países, mira, de Alemania, de Estados Unidos, de China, de Rusia, de Israel, de Gran Bretaña, ya están acá. Sí. Así que estamos tranquilos porque nos cuidan, con la conducción de Patricia Bullrich nos cuidan los extranjeros. Correcto. ¿No? Infelizmente ese es el marco que estamos. Vos estás en territorio liberado porque en Córdoba no llegaron. No, y espero que no vengan así ninguna visita de turística por la zona para evitarnos el mal rato. Chao, amigo, que tengas un buen día. Gracias, igualmente. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. El caso del Papa León XIII, que moría un día como hoy de 1903, en realidad está muy vinculado con nosotros porque nacía en 1810, es decir, al igual que la Argentina, ¿no? Con el nombre de Vincenzo Giacchino Pecci. En 1818 ingresó a un colegio jesuita de Viterbo y en 1824 se trasladó al colegio romano, también de los jesuitas, a los 68 años. En 1878 fue nombrado papa y ejerció su papado hasta que falleció, es decir, hasta un día como hoy de 1903. Cuando lo nombró obispo de Roma, el cardenalato de Italia, allí donde estaba, la Argentina era presidida por Nicolás Avellaneda. Y al terminar su mandato, es decir, un día como hoy, el presidente era Julio Argentino Roca. Pecci eligió el nombre de León XIII durante su papado. Un profundo conocedor del latín, en 1832 se doctoró en teología y 5 años después los dedicó a aprendizaje del derecho civil y canónico de la Academia de Nobles. En 1837 fue ordenado sacerdote y este hombre tuvo una especial influencia en la construcción de la doctrina social de la Iglesia, y su primitiva formación jesuita y su pobreza de origen le permitieron estructurar una construcción durante su mandato al frente de la Iglesia Católica totalmente dedicada a la sensibilidad social. Y qué casualidad, el Papa actual, que es argentino, sale de su formación de joven como peronista, llega a Roma, también jesuita, y se transforma en Papa. Una cosa era León XIII, que tenía formación jesuita. Este Papa es jesuita, pertenece a la orden. Y queda para todos los tiempos como el Papa de los obreros. Si bien su influencia fue para toda la Iglesia, muy lejos estaría de imaginar León XIII, que había nacido en 1810, igual que nuestro país, la influencia que iba a tener en la Argentina, porque Perón abrevó en la doctrina social de la Iglesia para crear las bases del peronismo y del justicialismo. Y de esa formación, de esas características, salió el Papa peronista, que hoy es Francisco. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, Eduardo de Wilde de Renzi. Sí, señor. Mire, usted estuvo hablando sobre la inteligencia. Acá tenemos a la ministra Burlis, su pareja o su esposo es un agente del Mossad. Florencia Arieto, la que está en el Frente Renovador, su esposo, su pareja también es un agente del Mossad. Así que tenemos gente acá. Pepe Lachef era un agente del Mossad, Pepe, era sabido que era un agente del Mossad. Le van a comprar, le compraron las lanchas a Israel a un precio, a un sobreprecio tremendo. El otro que es este agente del Mossad es Waldo Wolf, el diputado este del PRO. Waldo Wolf creo que se llama. Waldo, Wolf. No me sale. Wolf, con Wolf. W. Sí, Wolf. Bueno, es agente del Mossad. ¿El? Pero dicho por propios judíos, dicho por propios judíos, hace un tiempo atrás, discúlpeme que me extiendo un poquito, una persona con no tenía nombre judío, como Mauro Viale, como Marcelo Araujo, y habló de que eran 6 agentes de oficiales de la Policía Federal que estaban mezclados con ciudadanos sirios en el asunto de Lamia, y no sé qué habló, y el conductor le dijo, me parece antisemita lo que está. ¿Cómo me dice eso a mí que yo soy judío? ¿Cómo judío? Un tipo que se llamaba Raúl Rodríguez, qué sé yo, se llamaba Raúl Pérez, y dice, ¿cómo? Sí, no, yo soy judío, yo no soy antisemita. Lo que pasa es que los que están en la AMIA, Veraja, todo, están todos encubriendo el ataque, ¿eh? Así que tenemos metido nosotros, los agentes del Mossad los tenemos metido acá adentro nosotros. Una base en el sur yanqui y una base acá en la triple frontera. Y en un conflicto interno tienen derecho a intervenir. Así que si esto explota con una hiperinflación o explota con una mega devaluación como el 2001, las tropas yanquis van a intervenir y los muertos los ponemos siempre nosotros, como en el 55, como en el 76, los ponemos nosotros los muertos. Los saludo. Chao. Miguel. Señor. Waldo Wolf supo ser arquero de Atlanta cuando era mucho más joven, ¿no? No te entiendo, alejate el micrófono. Digo que Waldo Wolf, el diputado de Cambiemos, supo ser arquero de Atlanta, la primera de Atlanta hace algún tiempo atrás. ¿El diputado? Sí, sí. No sabía. Sí, sí. Bueno, Israel, hablando de este tema, adoptó una polémica ley que define a Israel como Estado-Nación judío. Esto trajo un lío bárbaro dentro de la comunidad israelí de los que no son judíos, es decir, de los que no profesan la fe o que no tienen esa fe. El hebreo pasa a ser la única lengua oficial, esto es fresquito, y declara que los asentamientos son de interés nacional. Se aprobó una ley de supremacía judía que dice que siempre seremos ciudadanos de segunda clase, denunció un diplomático árabe israelí. O sea, que es árabe, está en Israel, pero que no es judío, no es de fe judía. El Parlamento de Israel aprobó en la noche del miércoles, tras varias horas de turbulente debate, una controvertida ley destinada a fortalecer el carácter judío del país, al que definió como Estado-Nación del pueblo judío. El texto adoptado por 62 votos a favor y 55 votos en contra, estipula, entre otras cosas, que el hebreo se convierte en la única lengua oficial de Israel, un estatuto que compartía anteriormente con el árabe, y afirmaba que los asentamientos judíos en Israel son de interés nacional y que el Estado tomará medidas para alentar, avanzar y ser y cumplir con dicho interés, o sea, echar a los árabes del territorio. Además, el propósito de la ley, según el texto, es asegurar el carácter de Israel como Estado Nacional de los judíos, con el fin de coordinar una ley básica de los valores de Israel como un Estado democrático judío en el espíritu de los principios de su declaración de la independencia. Este es nuestro país, este es nuestro idioma, este es nuestro himno, esta es nuestra bandera, larga vida al Estado de Israel. Esto incluye además el himno Hatiwa, de adaptación musical de un poeta judío sobre el retorno del pueblo de Israel. La bandera blanca y azul con la estrella de David en el centro, una mémora que es de, pertenece al calendario judío, de siete brazos con las ramas del olivo en los extremos y como símbolo del país. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, celebró esta votación. Es un momento decisivo de la historia del sionismo, dijo el presidente de Israel, y de ser del Estado de Israel, que inscribe en el mármol nuestra lengua, nuestro himno, nuestra bandera, proclamó tras el voto. Israel es la nación, Estado del pueblo judío, que honra los derechos individuales de todos los ciudadanos, añadió el mandatario. Repito, este es nuestro Estado, el Estado judío. Últimamente hay gente que está intentando desestabilizar este Estado. Por lo tanto, desestabilizar las corrientes de nuestra existencia y de nuestros derechos, agregó. Los legisladores se retiraron retiraron el domingo la cláusula más polémica del proyecto de la ley, que menciona la posibilidad de crear localidades reservadas para los judíos, lo cual excluía a los ciudadanos árabes israelíes, que representan el 17.5% de los que viven en Israel. El anuncio de esa disposición suscitó una ola de críticas, como la del presidente Reuven Rivlin, el fiscal general Avishai Mandelblit y la Unión Europea, debido a su carácter discriminatorio de las autoridades de Israel. Bueno, a ver, esto que se sancionó el miércoles nació en 1897. En 1897, en Basilea, Suiza, se realiza el tercer Congreso Mundial Judío y Teodoro Herr, el padre del sionismo, lo transforma en el primer Congreso Mundial Sionista. Allí se estipula un dato que es muy poco conocido en la Argentina, de la instalación de un Estado práctico en Palestina y de un Estado ideal en la República Argentina. Y empiezan gestiones, 1897 estamos hablando, empiezan gestiones para comprar la provincia de Entre Ríos. Después, por motivos que desconocemos, no se vendió, pero ya las primeras colonias que llegaban de Rusia y que eran judíos rusos, llegan a Entre Ríos. Justamente, Alberto Gerchunov, en su libro Los Gauchos Judíos, cuenta cómo llegan las primeras migraciones a la provincia de Entre Ríos, pensando que allí se iba a instalar el Estado de Israel. Por eso en la Argentina se le dice ruso a los judíos, porque los primeros que llegaron eran rusos judíos, o judíos rusos, como ustedes quieran ponerlo, y que llegaron a Entre Ríos de mano de los Born, de los Bunge, es decir, gente que llegó, según cuenta Gerchunov en ese libro, a poblar lo que había prometido Teodoro Herr, la instalación de un Estado ideal. Esto lo cuento porque no es muy conocido, y justamente la bandera de Israel se basa, esos colores, en la bandera argentina, y la estrella de David es allí limitante, o sea, marcaba para un lado el Estado ideal, Palestina, práctico, Palestina, para el otro lado el Estado ideal, Argentina. Esa es la simbología de la bandera que este miércoles quedó reafirmada como bandera de Israel, ahora nación judía. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. 7 de la mañana, 59 minutos, 7.4 la temperatura, pero el viento sigue soplando y la sensación térmica llega a 4 grados 3. Y atención con la costa atlántica, porque hay frente de tormenta muy fuerte, hay sudestada también, así que atención con todo esto. Vamos a las noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8 en el territorio argentino. La CGT prendió una luz roja para la presencia de la máxima autoridad del Fondo Monetario Internacional, y dice públicamente que se van a sumar varios conflictos como consecuencia de la política de ajuste de Macri. Mientras tanto, en toda la sociedad retumba la multa que Triaca le aplicó a Moyano de más de 800 mil millones de pesos por violar la conciliación obligatoria. El gremio va a apelar a la justicia, pero además se preparan medidas de fuerza. Un día como hoy de 1975, luego de una movilización de los trabajadores y de la CGT, abandonaba el país José López Rega. Jornada con lluvia y fuertes vientos. El pronóstico extendido está marcando para mañana sábado una mínima de 4 y una máxima de 13, y para el domingo mínima de 6 y máxima de 14. Pero aparentemente sin lluvias y con fin de semana soleado. Las cifras que mencionó el presidente bajo la lupa, habló de 700.000 puestos de trabajo creados por la explotación de banca muerta. El puesto de trabajo en blanco creado durante el 2017 fueron apenas 200.000, según cifras oficiales. Los dichos de vaca muerte y los datos de vaca muerte y los datos sobre el sector petrolero es una exageración del propio Macri. Los kioscos de diario podrán entregar correspondencia y productos comprados por internet, un acuerdo inédito entre el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Los canillitas ya pueden decir que entraron en el siglo XXI, porque como se venden cada día menos revistas y diarios, entonces están condenados casi a desaparecer los kioscos, por lo cual el sindicato de canillitas quiere que hagan otras actividades. Otra vez la inteligencia británica detrás de los mapuche. Alerta nacional con este tema. Graves incidentes durante un procedimiento judicial en Villa Mascardi. Los que se dicen ser mapuches denunciaron una represión con armas de fuego que no son ciertas. Hubo balas de goma porque fue atacada la policía de la PCA con piedras, palos y molotov por parte de estos hombres que en territorio argentino y chileno pretenden instalar un nuevo estado, y atrás de ello está la inteligencia británica. El presidente ahora pretende cambiar los timbreados porque ya no se animan a tocar el timbre de nadie por la respuesta que puedan recibir con su presencia en Instagram. En diálogos armado por los trolls, aparece ahora como un presidente democrático que le contesta a la gente. Alguien le preguntó qué sentía si decían Macri gato. También a la serie de Luis Miguel y Shakira, si le gusta trabajar, pero lo más grave, que dicen que le preguntaron si le gusta ser presidente y dijo que lo contestaba más adelante. O sea, Macri ya se aburrió de ser el principal empleado público argentino, como cuando se aburría cuando era diputado. Evidentemente no contestó, porque si decía la verdad era un escándalo. No le gusta ser presidente. ¿Qué querrá hacer? 8 de la mañana, 4 minutos, la página deportiva. El deporte por Belgrano. Decía entonces que hoy continúa la Copa Argentina con 3 partidos, uno que se debía disputar en el día de ayer en cancha del Deportivo Morón, pero que fue suspendido por las malas condiciones del tiempo. Es el que van a protagonizar Tigre y Guillermo Brown de Puerto Madryn, desde las 14:30 en el estadio del Deportivo Morón, arbitraje de Diego Aval. A las 17:10 lo van a hacer en cancha de Arsenal, Aldo Civi de Mar del Plata, recientemente ascendido a la primera división, ante Olimpo de Bahía Blanca. A las 17:10, reiteramos, arbitra Nazareno Araza. Y el último, más importante, es que debuta Independiente en este torneo. Lo va a hacer desde las 21:10 en el estadio Antonio Romero de Formosa, arbitraje de Pablo Echavarría, el rojo de Ariel Olan con Martín Campaña, Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Figal y Juan Sánchez Miño, Fernando Gaibor, Francisco Silva, el chileno, Pablo Hernández, Martín Benítez, Silvio Romero y Maxi Mesa. Los 11 del equipo que dirige Luis Orquera, el cual además es presidente Central Ballester, Juan Pablo Giglione, Facundo Uñate, Iván Rojas, Leonardo Lencisa y Alan Jiménez, Emanuel Russo, Enzo Ventecol, Emanuel Marengo, Nicolás Pérez, Franco Velázquez y Nicolás De Benedetti. También hay que decir que mañana se juega el Super Rugby, van a jugar los Jaguares frente a los Lions en Sudáfrica, más precisamente en el Ellis Park. Para ese encuentro Mario Ledesma dispuso muchas modificaciones, 11 en total, ya que el último encuentro de la fase regular que jugó ante los Sharks lo hizo con suplentes, habida cuenta que el equipo argentino ya estaba clasificado. El cambio más saliente en el equipo que dirige Mario Ledesma va a ser el ingreso de Matías Moroni en lugar de Ramiro Moyano, lesionado. El equipo entonces: Santiago García Bota, Agustín Crevi, Nahuel Teta Chaparro, Guido Petti y Marcos Kremer, Pablo Matera, el capitán Tomás Lezama, Javier Ortega Decio, Gonzalo Beltranou, Nicolás Sánchez, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando Batista del Gui y Emiliano Bofelli, los 11, reitero, para enfrentar mañana a los Lions por los playoffs del Super Rugby. Y en el tenis, buena jornada a nivel internacional para los argentinos en el ATP 250 de Bastad, donde fue eliminado el primer preclasificado a ganar el título, el argentino Diego Schwartzman. Ayer el azuleño Federico Delbonis derrotó a John Millman, el australiano, por 6-4 y 6-4, y en el día de hoy va a enfrentar al italiano Fabio Fognini, tercer preclasificado en este torneo, quien en la víspera dio cuenta del sueco Mikael Immer por 1-6, 6-4 y 6-2. También va a presentarse en el día de hoy, en el ATP 250 de Umag, Croacia, el argentino, el santiaguino Marco Trungeliti, que ayer superó al húngaro Marton Buksovic por 5-7, 6-4 y 6-2. Hoy va a enfrentar al ruso Evgeny Donskoy, que superó a su vez al bosnio Damir Sunjur por 7-6, 3-6 y 6-4. Y el otro argentino que va a jugar en el día de hoy es Guido Pela, que va a toparse con el serbio Dusan Ljakovic, vencedor del primer preclasificado a ganar este torneo, el español Albert Ramos Viñolas, por 6-3, 1-6 y 6-6. El presidente de la República un día confundió y trató de animales al pueblo argentino, porque no dijo descalzo sino en pata, refiriéndose a que había que ahorrar las energías. Los usuarios recordarán aquellos consejos que dio Mauricio Macri cuando dijo textualmente: cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se ven que están en remeras, están en patas, es que están consumiendo energía de más. Bueno, ahora, para no ser menos que el presidente, Camusi, que es la transportadora de gas, manda unos folletos con la factura que despertó la queja de todos, porque en la misma, junto con la factura, la compañía reparte unos folletos que dicen: recomendamos para ahorrar, entre los que figura una cantidad de cuestiones, y dice que hay que abrigarse, poner burletes en las ventanas y en las puertas, no usar las hornallas para calefaccionar un ambiente o el horno. Camusi hace la misma escuela del presidente Macri, pero en lugar de bajar las tarifas, las aumentan. Macri trató de animales al pueblo porque en lugar de decir descalzo, los mandó a que no anden en patas, como los animales. Y Camusi, que tiene facturas que son estrafalarias, ahora recomienda que usted ponga burletes, que no se calefaccione y en todo caso, si puede, duerman 10 o 15 juntos, así tienen menos frío. La Argentina del cambio. Usted votó Cambiemos, estamos cambiando. 8 de la mañana, 10 minutos, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Bueno, hay algo que usted tiene que saber si vive en la provincia de Buenos Aires. Ya le dijimos en su momento que por primera vez en la historia el Banco Provincia estaba saliendo de garantía al endeudamiento externo que estaba haciendo la provincia. Ahora, acaban de emitir deuda por 3.000 millones de pesos más. La gestión de María Eugenia Vidal aprobó la emisión de la séptimo tramo de las letras del Tesoro por un monto que totaliza 3.307.430.377 pesos y se hará con 4 licitaciones diferentes. Es decir, se volverá al mercado para vender letras del Tesoro. Están endeudando a la provincia de Buenos Aires cada día más. Y lo que es más grave, hay 2 responsables de esto: María Eugenia Vidal, la gobernadora, y el responsable del BAPRO, que es el primo del presidente, Jorge Macri. La deuda contraída por la provincia de Buenos Aires es uno de los cuestionamientos más repetidos que tiene la oposición. Ya en las comunas donde conduce el justicialismo, en sus diferentes vertientes, están empezando a darse cuenta de esta situación. En ese sentido, un informe elaborado por el senador bonaerense de Unidad Ciudadana, Juan Manuel Pignoco, y los economistas Fernando Álvarez, Martín Di Bella y Enrique Pinto, reveló desde la asunción de la gestión de Cambiemos el incremento, que fue estrepitoso, y los escenarios de futuro muestran indicios de que no se va a modificar nada. Bueno, este programa lo denunció hace ya tiempo. En ese sentido, en el 2019, año electoral, el estudio advierte que la administración de Cambiemos, además de incrementar 217.000% la deuda de fondos adicionales cada año, va creciendo por devolución de 3 puntos acumulados de la masa de coparticipación que antes iba al ANSES. En tanto, sostiene que si en el 2019 otra gestión se hiciera cargo de la provincia, el reclamo que hará la gestión actual será la tendencia gravosamente creciente en el incremento de la deuda, la dolarización y el acortamiento de los vencimientos. Vale recordar, según fue aprobado por el presupuesto, que para los ejercicios del corriente, la provincia contó con un aval de la legislatura para emitir deudas por 58.000 millones de pesos, pudiendo extenderse 85.000 millones con créditos con organismos multilaterales. Ya lo superaron. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Feliz día del amigo Miguel y a todo el equipo. Cuídese la gripe. Sí. Bueno, una alegría escucharte en este día. Y Jesús es el divino amigo. Nos dice en su evangelio, no os llamo siervos, sino amigos. El amigo no es ni superior ni inferior, es un igual. Y no tenemos secreto. Jesús nos dice, los llamo amigos porque lo que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Bien, eso es importante. Y después quiero responderle, no sé, hay una diputada extensoro de Cambiemos, ¿puede ser? Puede ser. Que dijo que la iglesia estaba atacando al gobierno. ¿Estaba qué? Que la iglesia atacaba o agredía al gobierno. Ajá. Decía esta diputada extensoro. Y creo que es al revés, es el gobierno que con sus actitudes, y quiero puntualizar la más grave, que fue la del ministro de Cultura de la capital, de la CABA, de la Ciudad de Buenos Aires, que puso al Cristo yacente, a Jesús, que es adorado por los católicos y todos los cristianos, como una torta. Y sigue en el cargo, sigue en su función, no pasó nada, y Cristo es el Redentor de los hombres, el Salvador del mundo. Hay un antes y un después, antes de Cristo y después de Cristo, hasta la historia misma de los hombres. Y no solamente eso, sino que la cortaron después, ¿no? Sí, la cortaron conmigo. Desastre. Y bueno, que quería recordarle a esta buena mujer y también que al presidente, que en el Congreso Eucarístico en San Miguel de Tucumán hace 2 años, desde Lambón, donde se proclama la palabra de Dios, dijo que iba a respetar la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, que está en el Pacto de San José de Costa Rica, incluido en nuestra Constitución Nacional. Y el presidente borró con el codo lo que dijo con sus labios. No tiene palabra. Y la vida humana no la defendemos solo los católicos, sino los evangélicos y toda persona de buena voluntad que reconoce que el niño engendrado es un ser humano, para respetar. Bueno, Miguel... Padre, recién estaba hablando de León XIII, que hoy es el aniversario de su muerte. Sí, lo escuché. Y la verdad que tengo una sensación de qué necesario sería leer y releer la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Importantísimo. Y sobre todo también, Miguel, gracias por el recuerdo de León XIII, la encíclica que hace referencia al Santo Padre, que el Papa de los Obreros, así se lo denomina, por la Rerum Novarum, la encíclica que hace referencia a la masonería como logia anticristiana, es la Humanum Genus, el género humano, que seguramente en internet se puede acceder. Y por eso que también hay una masonería eclesiástica, lo tiene marginado al Papa León XIII. Sí, seguro, esto seguro. Porque además fue el que más combatió la masonería, ¿no? Sí, sí. Afuera y adentro. Exactamente. Chao, Padre. Y el Papa Francisco es un heredero, porque hay una tradición en la Iglesia, de la doctrina social, la va enriqueciendo con las tres T, tierra, techo y trabajo. Le voy a hacer un aviso comercial. Sí. Cómprese Viva Porú. ¿Cómo? Que se compre Viva Porú. Ah, gracias, Miguel. Chao. Un abrazo. Ocho de la mañana, 17 minutos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? Bonjour. ¿Quién es? Bonjour, monsieur. ¿Qué es que vous dit? ¿Qué es que vous savez? Mire. Yo no compadre te pago. ¿Va a ir usted a la marcha a recibir a la señora Lagarde? Sí, yo estoy preparado para ir a recibirla. Porque yo preparé 12 cartelitos hoy. Así que voy a estar ahí con otro compañero, no al FMI, fuera usureros. Soberanía popular, fuera buitres. Le digo a mis enemigos, esos que siempre me desafían al duelo. Pero hay que ponerlo en francés, para que entiendan. Ah, sí, lo voy a, en la parte al revés, lo voy a dar vuelta y lo voy a hacer en francés. Bueno, pero no está mal que esté pasando todo este tiempo y estas cosas, porque... hoy decía yo temprano lo que había dicho el presidente de la Bolsa, que decía que ojalá se lo recuerde a Macri como a Arturo Frondizi. Se lo va a recordar justamente así, ¿no? Escúcheme, usted mencionó el Banco Provincia y el endeudamiento del Banco Provincia es previo a su privatización. Recuerda que yo ayer le hablaba de Rubiger Dornbusch, que allá por el 2002 quería aplicar este mismo programa. Bueno, justamente en lo que pide el fondo está la privatización de todo lo que se pueda, ¿no? Claro, porque de ese modo, ¿qué pasa? Lo que puede ser una banca, un instrumento de política económica, una banca de fomento, precisamente para estimular el trabajo y el consumo popular, cualquier gobierno popular no va a tener más ese instrumento. Entonces, es lo mismo que cualquiera que puede estar en el gobierno no puede gobernar porque no tiene ningún instrumento de política económica. Con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, con el cuento de que van a pagar los juicios, después van a decir, ve, no hay más fondo, se terminó el fondo, hay que privatizarlo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso? Durante 5 años los señores van a tomar depósito de los incautos que sigan pagando y recién a los 70 años van a empezar a pagar jubilaciones. Pero espero verlo al señor de Núñez. Chao. Me identifica por el cartel. ¿Quién es? Señor de Renzi. ¿Quién es? Silvia de Seiza. Yo hago esta reflexión, ¿no? Hace 2000 años nació Jesús, que se sacrificó por todos nosotros. Ahora todos nosotros nos tenemos que sacrificar por Macri. Otra cosa que yo escuché, que le van a sacar las retenciones para la exportación, que aquí, que allá, o importación, y son todos capitales extranjeros. Y a los argentinos, sí, le cobran las retenciones. No, pero espere, no es que le sacan la retención a las importaciones, que son libres y no pagan nada, sino que es a las exportaciones, porque dice Macri que hay que facilitar la exportación. Sí, ahora digo yo, ¿usted pagaría alquiler por su propia casa? Lo que pasa es que el suelo es de ellos. Entonces no pagan nada, vienen y hacen lo que quieren, traen lo que quieren y se llevan lo que quieren. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden no deben de pagar nada? Es lo que yo no sé. Bueno, la saludo. Otra cosa que no saluda la bandera, como Messi no canta el himno, como los testigos de Jehová. Todos. Adiós, señora. Para Messi y para Macri. ¿Quién está? Sí, buen día, José Tuyano de Renzi. Esto es una que van a salir a la plaza en repudio al Fondo Monetario Internacional, es una parodia. ¿Por qué los sindicalistas no lo hicieron antes? Lo hacen ahora, una vez que está todo firmado. ¿Usted conoce a la gata Flora? Y bueno, no, pero ¿conoce el cuento de la gata Flora? Sí. Bueno, piensa en la gata Flora, los saludo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. A José nunca le gusta nada. Siempre llegamos tarde. Ay, José. Menos mal que es hincha de Boca y no habla de Boca, porque si no tenemos que decirle que está acomodado y se va a enojar. ¿Quién está? ¿Quién está en la otra línea? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego, ¿vos tenés buena memoria? Y el tío Alemán me está alcanzando, pero bastante. Bueno, por ejemplo, Mauricio Macri, ¿vos de qué causa te acordás que te, digamos, acusado? Y tiene varias. Del contrabando de automóviles época del padre. Pero digo, ¿de qué está acusado en este tiempo, no? Y tiene varias, pero no sé exactas cuáles son. Por ejemplo, Panama Paper, blanqueo para familiares, ¿no? El memorando de Qatar. Gabriela Michetti, la vicepresidenta, ¿en qué está acusada? Nada, me mataste. Memorando con Qatar. La causa de la Fundación Suma, que los papeles no cerraban, ¿te acuerdas? Sí, ahora sí. Después dijeron que era que no tenía culpa. Pero yo te digo las causas con las que lo acusaron ahora, en este tiempo. Marcos Peña, blanqueo para familiares. Alfonso Prat Gay, el ex ministro de Economía y Hacienda, blanqueo para familiares. Susana Malcorra, que ya vas a saber dónde anda en el mundo, el memorando con Qatar. Andrés Ibarra, ministro de Modernización, compra de máquinas de voto electrónico a Corea. Son causas, distintas causas, tienen más, pero yo tomo alguna para que se acuerden. Juan José Aranguren, ministro de Energía saliente, abuso de autoridad, haber favorecido a la petrolera Shell, la cual fue CEO, a Elisa Carrió la denunció a sus propios colaboradores. Caputo, Luis Caputo, el endeudador argentino. Compra de dólar futuro. Mario Quintana, el secretario de coordinación interministerio, compra de dólar futuro. Gustavo Lopetegui, secretario de coordinación de política pública. Compra de dólar futuro. Federico Schuschnigger, expresidente del Banco Central. Compra de dólar futuro. Todos ellos están en esa causa, ¿no? Denunciado. Ricardo Viralde, el ex responsable de agroindustria. Cuando asumió como ministro de agroindustria, asumió con el sueldo de diputado embargado, acusado de manejar una red de trata de personas para proveer a sus campos mano de obra barata. Hernán Lombardi, ministro de Medios y Contenidos Públicos, denunciado por desvío de fondo. Francisco Cabrera, ministro de Producción, denunciado judicialmente por irregularidades en concesiones de espectáculos públicos en la ciudad durante la gestión de Mauricio Macri. Esteban Burri, ministro de Educación, había sido procesado por beneficio con contratos gemelos a empresas que construyeron y que contribuyeron a su vez a la campaña presidencial, ahora senador. Adolfo Schuschnigger, el presidente del Banco Central, también procesado en la causa que se investiga por el megacanje en la época de Domingo Felipe Cavallo. Juan José Aranguren, ministro de Energía y Minas, procesado por desabastecimiento de combustibles cuando era presidente de Shell, recordar que incluso le allanaron su ministerio. Rogelio Frigerio, ministro del Interior, junto con Lombardi, integran la Fundación Suma, investigada por un destino de millones de dólares recibidos para la campaña. Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones en su momento, ahora ministro de Defensa. La Corte Suprema de Justicia lo absolvió por prescripción de las causas de la desaparición de 70 millones de dólares durante su paso por la intervención de la provincia de Corrientes durante el gobierno de la Alianza. Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, le plancharon una causa abierta por negociaciones incompatibles con la función pública, abuso de autoridad y violación de los deberes del funcionario público. Caputo, aparte de que merece el propio presidente Macri, quien arrastra causas y procesos desde antes de ingresar a la función pública por maniobra fraudulenta y desde que asumió la jefatura de gobierno porteño, que tiene también diversas causas. Bueno, tengo varias páginas para seguir leyendo, no vale la pena. Le digo para que algún oyente que esté despistado piense, los funcionarios, el gabinete y la gente que tenemos, que no son muchachitos confiables, porque todos han tenido algún problema, sin contar las causas más profundas y más duras, porque estas son cosas simples, como para que usted se ubique en el currículum de cada uno de estos muchachos. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 8 de la mañana, 27 minutos. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Quién es? Hola. Hable. Soy Alberto de Berazategui, es obrero vidriero. ¿Qué pasa en Berazategui? ¿Que hay zona liberada? ¿Roban a cada rato? ¿Mataron a una verdulera? ¿Qué está pasando? No, la verdad que no sé, no hay muchas cosas, pero parece que la inseguridad llega a todos lados, ¿no? Pero además da la impresión que hubiera zona liberada, porque a 3 cuadras la comisaría, después a 10 cuadras la comisaría, por todas partes aparecen, ¿no? La verdad que, no sé, pienso que hay un poco de inseguridad ahora, ¿no? Bueno, pero esto es consecuencia también de la falta de trabajo y tantas cosas que pasan ahora. Bueno, yo lo felicito a usted por el programa que uno se puede expresar y hablar abierta políticamente, que no es poco, la verdad. Esperemos que dure, ¿no? Esperemos que dure. La verdad que ustedes son una maravilla, porque uno hace en el desierto. Lo saludo. Hasta luego. Bueno, atención con esto. Brote de sarampión en la ciudad de Buenos Aires. Ojo, ¿quién está? ¿Quién está, niña? ¿Quién es? Hola. Sí, hable. Hable. Habla Juan de Berazategui, mirá que... ¿Qué pasa en Berazategui con los robos, con los asaltos? Y ayer sacaba una nota... el director del diario de Berazategui, a Musi, y Musi reclamaba la asistencia de la provincia, que no le mandan los móviles y le retiraron la policía. Antes estaba la gendarmería patrullando por todos lados y bueno. ¿Usted dice que es político el tema, que le dejaron sin policía? ¿Cómo? ¿Usted dice que es político y lo dejaron sin policía a Berazategui? Y sí, no le mandan los medios que reclama la provincia, el municipio. Bueno, estamos... Así que Ritondo parece que, no sé, están

Y sí, hay muchísimo. Lo que pasa es que... Entre guitarrista y bandoneonista, pero me parece que hubo más guitarristas famosos. Lo que pasa que en el folclore, todos los muchachos que eran la primera guitarra en todos los que... En el folclore, eran todos grandes guitarristas con mucho estudio de música. Por lo tanto, es una lista interminable, como la guía de teléfono, los guitarristas argentinos. 8 de la mañana, 45 minutos, 6 grados 8 la temperatura. En el cuerpo usted siente 3 grados una décima por viento de superficie. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Felicitaciones por su programa. Le habla Cristian de Paso del Rey. ¿Cómo estás? ¿Bien? Mire, yo no sé si usted lo dijo esta mañana, creo que no, yo lo vengo escuchando. Yo le había advertido de esto, usted me había dicho que no, que se decían muchas cosas. Comenzaron los despidos en Belgrano Cargas en la línea Urquiza. Lamentablemente han llegado despidos en el lado de Corriente, en Paso de los Libres, en Ituzaingó. Hay un silencio estampa, pero se habla de graves despidos, aparte de los descarrilamientos que está habiendo. Y se habla de muchos despidos, se está hablando de sacarse mínimo 15% del personal de Trenes Argentinos con esto. ¿Pero qué sería, de la Unión Ferroviaria o de otros gremios? Aparentemente, por lo que yo pude averiguar, es de Unión Ferroviaria, pero lamentablemente no se está dando a conocer. Hay muchos retiros voluntarios, se está llamando a la gente a que se retire de forma voluntaria, con un 120% de aumento. Usted sabe que yo no tengo nada que ver con los trenes, los amo porque amo mi patria. Y lo que está pasando con el sistema ferroviario no tiene nombre. Yo lo único que le digo a la gente, por favor, que me apoyen en el sentido de recuperar nuestros trenes, porque están por destruir la logística por camión. Está al borde de la quiebra la logística por camión. En un país donde el 96% está sobre ruedas de neumático de camión y de cada flete 42% se lo lleva el Estado, o sea, de cada 100 pesos que factura un fletero, 42% es del Estado. Me parece que ya no hay más nada por decir. Algún día me gustaría hablar con más tiempo de lo que está sucediendo, Miguel. Le dejo espacio a otro oyente, le mando un abrazo muy grande, pero siga lo que está pasando en el Urquiza, porque no solamente ahí, sino en Martín Coronado, se me hace que se va a venir una autopista en la vieja línea Urquiza, que va de General Lemos hasta Chacarita, tienen pensado trazar una autopista. Chao, Miguel. Lo escucho con preocupación. ¿Quién es? Estela Fabrici, Miguel Ángel, ¿escuchás? Hola. ¿Te escucho? Sí, mira, viste que en la época de Menem eran relaciones carnales con Estados Unidos. Hoy llega Lagarde. Te escucho, pero no te entiendo. Alejate del teléfono, a ver. ¿Ahora? Ahora sí. Sí, te decía, en la época de Menem teníamos relaciones carnales con Estados Unidos, pero ahora, vos sabés que está el punto G. En la mujer y en el hombre. Bueno, ahora con los países, ahora que somos emergentes y qué sé yo cuánto, quería decir eso. Nos están sin lubricación, nos están haciendo cosas. 8 de la mañana, 49 minutos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. ¿Quién es? Juan de Liñer, de Renzi. Le quería decir, primero una cosa que usted me lo va a confirmar. Es cierto que el Papa Francisco dijo que Durán Barba es el demonio. ¿Un demonio? No, yo no creo que haya dicho el Papa eso, ni que se haya referido personalmente a nadie. ¿Por qué? No, lo leí, bueno, en Clarín. Pues bueno, ya sé. Dice que, bueno, pero por otro lado quiero decir... Ah, bueno, no sé. A mí no me consta, puede ser que lo haya dicho, qué sé yo, no sé. Pero si dijo eso de Durán Barba, se equivocó. Porque Durán Barba no es el demonio. Está metido en el infierno, y en el infierno hay varios demonios. Sí, bueno, eso por un lado. Y además le quiero leer, ¿sabe qué, de Renzi, lo que dice en la Biblia? El proverbio 20... Juan, una pregunta. Vamos a imaginar que fuera el demonio. ¿Cómo lo combatimos? Y usted sabe que el único que venció fue Jesús, al demonio, al diablo, Renzi. Y bueno, le quiero leer lo que dice la Biblia en Proverbios 29, capítulo 29, versículo 2, es cortito. Cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Mas cuando el impío gobierna, el pueblo sufre. De Renzi, eso es lo que estamos viviendo en Argentina. Gracias. Bueno, hay que buscar también en la Biblia lo que habla la Biblia del recaudador de impuestos. También de saqueo. Es interesante. Saqueo. Bueno, 8 de la mañana, 51 minutos. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, hola, Jorge de Matanza. La verdad que el peronismo, lo único camino que tiene que hacer es tratar de buscar la unificación y tratar de lograr hacer la doctrina peronista. Seguir la pie y la letra, convocar a todos, pero elegir el mejor, porque si no elegimos el mejor, que físicamente la cumple y no anda con agachadas, vamos a volver a ocurrir lo mismo que nos pasó antes. Y buscar hacer justicia, limpiar esta justicia inoperante o mal utilizada o utilizada convenientemente por el poder político para no hacer justicia y que las cosas se vuelvan a su cauce normal y se devuelva todo el dinero que se ha robado. Gracias. ¿Quién es? Jorge de San Nicolás. La verdad que a mí la Biblia no es mi libro de cabecera. Mi libro de cabecera, que tengo 12 años y vi la crucecita en los aviones que bombardearon la casa de gobierno, es La Comunidad Organizada, Doctrina Revolucionaria y Conducción Política. Lo felicito porque aclara mucho las ideas, Miguel, y la verdad que es necesario, por mucho, pero mucho tiempo desea que esté en la radio. Muchas gracias. Rubén de San Nicolás. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, Moyano dijo que le va a llevar los trabajadores y los enfermos al gobierno, porque, claro, si tiene que pagar 810 millones de multa, la obra social va a tener dificultades. Se viene una discusión con un gremio muy fuerte. Van a arrepentirse, se lo dije hoy temprano, de esta decisión de Triaca. Y yo creo que Triaca no tomó esta determinación solo. Me parece que hay otra influencia más arriba. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos están abiertos, puede llamar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, dos veces no se puede llamar, ¿no, Derrensis? Hasta luego. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Feliz Día del Amigo a todos. Dios es nuestro amigo, lástima que nosotros, al no hacer su santa y buenísima voluntad, no somos sus amigos. Entonces, no podemos decir Dios quiere ser amigo, pero Dios no es mi amigo si yo me transformo en enemigo, no hago su santa y buenísima voluntad que me va a dar la felicidad eterna del cielo. Gracias, buen día. ¿Quién está? Sí, buen día, Darrenzi. Oscar de Temperley. Mire, yo soy un viejo peronista, viejo por muchos años. Entonces, yo pienso que la solución acá no es muy muy fácil, pero tiene que salir un dirigente peronista de los viejos, potable, que conozcamos bien, que sepamos que no tiene gran, no está manchado. Y la única manera es enfilarse los peronistas sobre esa persona y con Cristina, pero lejos. Si los peronistas permiten a que Cristina vaya adelante, estamos fritos, gana Macri de vuelta. Eso nada más, compañero. Y bueno, yo hago lo que puedo en el barrio, pero el tema está duro, ¿eh? Hay muchos sinvergüenzas, no se quieren unir porque todos quieren ser presidente, nadie quiere ser vicepresidente, nadie quiere al país. Los políticos se han puesto muy sinvergüenza a todos, entonces no quieren al país y se pelean. De hecho, está Macri es presidente por culpa de Massa, y Massa no es peronista, entonces no sé, ya no son, a los viejos no nos engrupen más. Bueno, los saludos. Gracias, amigo. Mauricio Macri pidió no enojarse con el Fondo Monetario Internacional. Dice, nos quieren vender que es el cuco, pero no nos quieren ayudar. El presidente, pero nos quieren ayudar. El presidente habló en el aniversario de la Bolsa y dijo que no era el cuco, sino que nos quieren ayudar. Bueno, el Fondo Monetario Internacional nos quiere ayudar, según Macri, y dice que se consigue el dinero más barato, cosa que es cierto. Entonces, ¿por qué no fue el primer día si pensaban eso? Ellos tenían la receta mágica, y la receta mágica era hacer el desastre económico-financiero de emisión de letras que hicieron, y ahora, cuando ya no tienen dónde ir a pedir porque ya nadie les cree, entonces tocaron el Fondo Monetario Internacional, que vamos a ver si termina dándole los 50.000 millones cuando vean la situación crítica en que se va a poner la sociedad argentina. La verdad que tendrían que pensar un poquito más las cosas que dice Macri. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Ayer, cuando estaba haciendo la exposición final en la Bolsa de Comercio, dijo el presidente que las pymes tienen que esperar la reducción de impuestos. Está en marcha, dijo, un proceso de reducción de impuestos distorsivos. Hay que confiar de nuevo en la FIP y regularizar las situaciones. O sea, por un lado le dice, paguen todos los impuestos que hay que pagar, por otro lado dice, estamos estudiando a ver qué impuestos sacamos. Y la verdad es que estamos frente a una imperiosa necesidad de que todo lo que está en negro se ponga en blanco. La pregunta es, las cuentas offshore, ¿para qué sirven? ¿Para poner plata en negro? ¿Y cómo es que el gabinete que nos pide que seamos amigos de la FIP y del fondo tiene toda la plata en el exterior? ¿Qué cosa contradictoria, ¿no? Bueno, faltan 3 minutos, Diego, vamos al final. Bueno, yo diría que no es el demonio el Fondo Monetario, más bien es el mercader de Venecia, el avaro que prestaba plata en la obra de Shakespeare, que si no te puedo cobrar con plata, te voy a cobrar con una libra de carne de tu cuerpo. Pero yo tengo una queja municipal, que nadie llama al teléfono últimamente porque parece que no tienen quejas. Hay algo que no se hace. En la ciudad de Buenos Aires se están haciendo montones de obras. Por ejemplo, la de la calle Corrientes, que está hace un largo tiempo y que es imposible circular por la avenida Corrientes porque ha quedado nada más que 2 manos de un lado y está todo el obrador a todo lo largo de la avenida Corrientes. La queja mía es por qué en las obras que se hacen en todos los lugares donde hay obras municipales no están más los carteles, que es obligación, que dicen esta obra la hace tal empresa, el valor de la obra es tal y se empezará a hacer desde tal fecha hasta tal fecha. Lo único que dice, la ciudad está trabajando para usted para que la vea cada día más linda. ¿Qué tenemos para cerrar en deporte? Bueno, parece que Racing está bien, tiene bien encaminada la gestión por traer al volante del Tigres de mexicano, Lucas El Arrayán. ¿Otra vez con eso? Sí, porque Racing había empezado... ¿Y ahora cuánto van a pagar? Bueno, ahora habían empezado con 4 millones. Se estiraron a 5, ahora llegaron a 6 y están dispuestos a poner un poco más de plata, lo que finalmente convenció al equipo mexicano, además del pedido de El Arrayán, que lo dejen partir. Y habida cuenta que Racing inició gestiones por Sebastián Blanco, que el exjugador de San Lorenzo, que está actuando en el fútbol de Estados Unidos, y él decidió quedarse allá, y por Oscar Romero, al que no, finalmente no le interesó volver a Racing en este momento, parece que todo está encaminado para que Lucas El Arrayán sea jugador de Racing. Habrá que esperar las próximas horas si la gente de la academia puede resolver positivamente este pase, que sería el jugador más caro pagado por Racing en toda su historia. Sí, la verdad, no, el más caro fue el de 10 millones del colombiano, que lo vendieron, menos mal, por la misma plata. ¿No? No, el pase del colombiano fue de 4 millones y medio. No, no, ¿de qué colombiano decís vos? El que vino, estuvo un semestre y Ibargüen, ahí no me salía el nombre. El último colombiano. Claro, ese pagaron 4 millones y medio. 10 millones. No recuerdo qué pagó. 10 tanto. Millones y vendieron por 10, claro. Recuperaron la plata. 10, bueno, lo que fuera, en 4, 5, 6, 7, lo que fuera. Esas cuestiones se pueden pagar en algún momento. Ahora, que Racing tiene mucha plata en este momento, tiene mucha plata. Sí. Sí. No sé entonces si eso será fundamental en este tiempo y en este momento como para invertir tanto dinero en un volante, ¿no? Uh-huh. La cuestión es que los dirigentes de Racing están dispuestos a darle el gusto a Coudet. Hasta ahora le han cumplido en todo lo que pidió el entrenador de Racing. Bueno, que tengan todos un buen fin de semana. Prepárense porque Rada dice que va a estar soleado, que no va a llover, pero con bajas temperaturas. Vamos a tener frío en el cuerpo y frío en los bolsillos porque llega la ministra de Economía argentina, Cristina Lagarde. Hasta el lunes. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano 650. Economía, política, deporte, servicio. Un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Nació tu belleza con la primavera, bajo las estrellas con la linda flor, y fuiste la reina de aquella paradera donde nos juramos un eterno amor. Todos contemplaron tus bellos colores, todos te buscaron con loca pasión, y a todos brindaste placeres y amores bajo las ardientes caricias del sol. Flores del Valle te llamaban, criatura angelical. Flores del Valle te adoraron por tu gracia sin igual, y en tus pétalos divinos como una lágrima mi corazón encendido es una estrella inmortal. Pero ya muy pronto tus hermosas ganas perdieron su encanto, su brillo y color. Pajarito ciego que encendió sus alas en la noche oscura de su gran pasión, y la flor del valle que todos besaron, marchita y enferma, nadie la adoró. Cenicienta criosa que la abandonaron, y la flor del valle de pena murió. Flor del valle te llamaban, criatura angelical. Flor del valle te adoraron por tu gracia sin igual, y en tus pétalos divinos como una lágrima está mi corazón encendido, es una estrella inmortal. Fue el orgullo de un mozo tan grande, de fondo, fuera, fuera. Y va